なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 探しに行くんだ、そこへ。クランを埋め完成したデイリー、飛ばしいはずなのにひらりひら空回る。 Bienvenidos a otro nuevo programa de Persona se cae, Gao Gao. ¡Oh, el rock! Sí, exactamente. Así que por eso tratamos de bajar la cortina. Bien. Programa número 18. Programa número 18. Después de rectificar que el 16 sí existe en la página, solamente que no tenía puesta la cosita de podcast. Sí, así que para Ale Mercers, que estaba preguntando para descargarlo, ahí le agregamos el tag para que sea de más fácil acceso. Sí, porque igual si scrollea para abajo estaba el programa, tampoco es como que... Pero la gente quiere las cosas fáciles. Por eso hay aplicaciones casi hasta para bajarse. Tío. Pero la vida no es fácil. Bueno, hoy estaba hablando con una de mis compañeras de laburo de... no sé qué pendeja se suicidó por el bullying esta semana. Sí. Una cosa así. Y estaba ahí... Che, me parece que se cortó internet. A ver, no importa, vos seguí grabando, ya fue. Estaba hablando con uno de mis compañeros y le digo, bueno, ahora en el celular seguramente hay aplicaciones hasta para suicidarse. La gente es tan pajera que no se puede suicidar sola. Así que la gente que si están escuchando esto en diferido, no le va a pasar nada porque esto va a salir bien. Sí, esto sale bien. Pero seguramente la gente que esté en mixler.com/PNS podcast debe estar puteando de lo lindo. El guión bajo podcast no va a escuchar nada. Sí. Así que tampoco va a escuchar esto. Y solamente para información de lo que están escuchando esto en total tiempo diferido, sepan que esta semana internet no ha estado funcionando tan recontra culo de la vida, gracias Arnel, la concha de tu madre. Y esto posiblemente va a pasar varias veces en el programa. Sí. Y me cago en eso. Puede ser. Saludos a Yuki Soto, que está conectada desde las 4 horas. Sí, desde temprano, se ve que lo dejó ahí. También a Marco Antonio Flores Saldívar, alias Israeler. Sí. Y también a Seri, que está. Al menos lo vemos conectado por ahora. Sí, ahora que nosotros estamos conectados, está conectado el que era. La cuestión es. Ellos no saben si lo vemos. Hay un saludo a Darío Alexis que nos retuitea cada vez que también, ve el anuncio de que se viene el promo. Y a Dantiux, que también retuitea los comentarios de que hoy va a haber programa. Bien, programa número 17 de esta temporada, séptimo temporada, octavo año. Sí. Nos acercamos a una fecha muy importante que después voy a aclarar el final. Sí, para recordar. Más que nada, aclaralo cuando tengamos internet y la gente te esté escuchando, pues. Sí. Porque esta vez por fin lo busqué mientras estaba al pedo en el trabajo, lo busqué. Ah, bien. O sea, tuve una semana mía al pedo, imagínense, hasta me dormí en el trabajo. No podía, pero de cuando en cuando me iba al baño. Sí, o sea, miraba, las cámaras miraban ahí al Chen sentado, roncando. Mira. Entre otras un cosas. Un Snorlax. Ya está terminando prácticamente todo, si sí. Es que no terminó. Esta semana terminó todo y empezó dos o tres cosas. Las sí. Cuales van a ser este fin de semana van a ser multiplicadas por 17. Yo ya vi una de 8 minutos que se fue muy... Empezó, digo, bueno, empezó medio elevado de tono y después se fue al carajo. Después se fue al carajo en 8 minutos. Hizo lo que todos los princesos no pueden hacer en toda la temporada. Sí. Cuando hablamos de estreno, vamos a... esta semana no vamos a hablar de estreno, porque no tuve internet toda la semana, entonces no hay informe de estreno. Entonces después te dejo la cosa esta para que la veas. Dale. Ah, pará. No, esa la bajé y la dejé en mi computadora. No la traje. Y va a ser jodido ver la hora que no tengo internet. Y esto no volvió todavía. No. Después lo soluciono. Lo escucharon al principio, era el tema... El opening de Yahari Ore no Seishin Love Komwa Machigateiru Soku. Que si puedo... Que es una serie increíblemente buena, increíblemente atrapante, a pesar de que pasa re poco. Pero es muy buena, a pesar de que pasa re poco. Haru Modoki, interpretada por Yagi Yaganagi. Bien. De todo esto, conté la cantidad de estrenos y son 61. Por uno le gana Abril. Abril no tuvo son 63. 60. No, son 60. Yo tenía como que Abril tenía 63. No. Tiene que haber movido un par de estrenos. Capaz no se estrenaron. Así. O capaz que se igual movieron. Acá se sumaron algunos de junio que supuestamente iban a tener preestreno. Sí, viste. Y no se preestrenaron al final. Sí. Bueno. Bueno, por eso, pero... Bueno, pero ¿qué tiene? Tiene más. Ah, sí, sí. El hecho es que tiene más. Lo único malo que tanto en abril, en julio de este año como en julio del año pasado se estrenó con Dragon Ball. La única chota. Sí. No podemos decir que se estrenó, que el año, que julio del año pasado fue... Tuvo uno de los estrenos más chotos porque Sailor Moon tuvo un preestreno antes. Sí. Así que por esa suerte caímos, zafamos un poco. Todo bien. Entre la película de Dragon Ball y Sailor Moon, sí, las dos caían en julio y era como el mes de la... Sí, el mes de todo lo bueno y lo choto. Ah, encima vi esta semana había visto el tráiler de Dragon Ball Super. Sí. Y que me la corto. Finito y me la corto. Hay que pensar que quizás con un poco de suerte esta vez sí matan a Goku. Esta vez Goku sí muere y no la hay porque se la absorbe en Long. No, quizás muere por fin. Por favor, que muera. Y después me contaron bien el argumento principal de la nueva película de Dragon Ball y medio que... Ah, es peor de lo que yo pensaba. Y es muy verga, yo no comento. A ver, obviamente un tricotín, pero no. No necesitaba saber que era muy verga para decir que era muy verga. Ya de onda era muy verga, pero el argumento ya es como... Bueno. Hoy, entre otras cosas... Mirá, le digo a la película que tiene argumento y me, no sé por qué me tiembla el pie. Algo debe significar. Para los que se preguntan dónde carajo estamos los demás, bueno, Cero supuestamente está por Skype. O sea, no tengo internet, no tenemos a Cero. Huevo, supuestamente capaz que llegaba hasta el final por Skype, no tengo internet. Sí. Y Cráneo, en teoría debería estar acá, pero estaba tan hecho mierda y capaz que murió en el camino, no sé. Y la semana que viene no creo que esté, porque te fui en una especie de periodo sin Cráneo. Así que... Bien. Capaz hoy me puedo ir a las vías. Sabremos. Informes hay. Informes hay. No la cantidad que debería haber, pero informes hay. Después la arreglamos. De última nos podemos hablar de arte. Ah, y tengo que pasarle ese video poderoso a la gente de Rayos Catódicos. Un saludo a la gente de Rayos Catódicos. Ellos son de... ¿Eh? Ellos son de... De Buenos Aires. De Buenos Aires. Me parece que sí lo deben haber visto. No importa. Porque fue re viral ese pendejo. No importa, se lo pasa igual. Para ellos es la fiesta. Bien. Recordamos a la gente que vamos a estar en el Anime Friends el día sábado. Sí. Para el super concierto de Flow, obviamente. No para otra cosa. ¿Qué? ¿Para comprar merchandising sobrevalorado? No creo. No sé, ¿qué es? Pero capaz que nos cruzamos a uno que otro colega ahí. Capaz. Si se la da por ir al Anime Friends. Te llevas al jato de Full Boyfriend. Me tengo que llevar mi gorro super kawaii sensual. Bueno. O capaz que me encuentro otro gorro super kawaii más sensual todavía. No sé, no creo. Bien. También... No, tenés razón, es muy sensual. Me voy a encontrar otro más sensual. Así que ya saben, la gente que vaya ahí y quiere intentar encontrarnos, buena suerte. Sí. Hacer es fácil encontrarlo. Hacer es muy fácil encontrarlo. A mí quizá no lo noten. Y porque soy demasiado musculoso. Sí, sí, capaz que soy muy grande, boludo, te confunden con una pared o algo. Sí, exactamente. Como jugando al Shadows de Coloso, vos decís, ¿dónde está el Coloso? ¿Dónde está el Coloso? Y por ahí se mueve el fondo. Y decís, ah, ahí está el Coloso. Después miras para arriba y te das cuenta de que tú estás la chota. Bueno, les recordamos que nuestros medios de comunicación son personasekai.blogspot.com. También pueden hacerlo a través de personasekai@gmail.com. Sí. También pueden seguirnos en Twitter a través de @personasekai. Y suscribirse a... O unirse, mejor dicho, a nuestro grupo en G+. Donde está más completo y está todo el pop. Y pueden ver los packs de imágenes de Pyro... En Tumblr. Que es re útil Tumblr, boludo. El otro día posteé algo para todo, para el público conocedor, así como para que todos lo sepan. Para que lo tengan así en cuenta. No, un post serio. Tal vez sea el único post serio que haga en Tumblr. Sí, pero... No se lo pierdan. No se lo pierdan. Scrollen que por ahí está. Como siempre, les extendemos nuestra invitación a que nos escuchen a partir de las 19:30 horas por Argentina, si nos deja internet. Sí, nos deja internet. A través de mixer.com/personasekai-podcast o PNS Podcast. Hoy nos busqué por Google y me di cuenta que hace mucho que no lo hago. Sí. Y digo, qué mal, estamos muy atrás, tengo que cambiar esto. ¿Cómo estamos muy atrás? ¿Dónde estamos? Yo lo encontré como en la cuarta página. ¿La cuarta página? Sí. No, tenemos que arreglar. Algo estamos haciendo mal. Tenemos que empezar a robar fama a otras personas. ¿Y sí? Ya te dije, tenés que empezar a publicar noticias. No puedes ser el único que publica cosas. Me estoy volviendo un poco ahora. Ya cuando... Mira, cuando el Tumblr alcance a superar la popularidad de la página, ahí te echo. Bueno, ¿vos me echás a mí? Bueno. Ahí te echo y contrato a Ronnie Arias. Bueno, te contrato a Ronnie Arias. No me va a dar talento, pero me va a dar fama. Si vos querés un gay, bueno, es tu problema. No quiero un gay. Bueno, vamos. Vamos a... Pero tiene fama, no vamos a decir que no tiene fama. Hoy no sé por qué llegué a uno de esos animes en el recuerdo, este del 2006. A ver. Pero no sé por qué llegué a este y digo, qué buen tema estaba. Al menos a mí me gustaba. Sí, yo esta semana retomé un anime que había dejado colgado hace muchísimos años y me di cuenta que tiene uno de los openings más chotos de la historia del anime. Y no lo recordaba tan choto, pero bueno. ¿Qué anime era? ¿Cómo era? Ay, no me sale. Sería la traducción, sería Jin el rey de los ladrones. Ah, sí, ¿cómo se llamaba? Sí, Jin de King of Bandits. Sí, de Jin, sí, bueno, en inglés sí, pero sí. Estaba tratando de sacarlo. No me acuerdo realmente cómo se llamaba en japonés. Pero si hubiera internet lo podría buscar, pero parece. Sí, algo como Jin Kaizo o una cosa así. Pero no, vos hiciste ese opening y te la querés cortar. Decís que estaba pensando del tipo que hizo este opening. Está ahí, te digo que está la pelea al opening de la segunda temporada de Tokyo Ghoul. A mí la canción me gustaba. Sí, la canción zafa, pero vos ves el video y no sé en qué estaba pensando el tipo cuando hizo esto. Sí, igual... Tenía una semana muy complicada cuando hizo esto. Bueno, nos vamos escuchando. Vamos a la próxima sesión escuchando el opening de Kamisama Kazoku. Buenísimo. Brand New Morning. See you. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. Tenés que hablarle más alto. Claro, cuando salís del aire cantás bajito, pero cuando no estás al aire cantás así. Es que me lo olvido la canción. Es por mi síndrome de memoria extraña. Voy a bajar el video con la letra, así la próxima haces karaoke. No, la gente no quiere eso. No, la gente creo que sí quiere eso, pero nosotros no queremos. Me pregunto si realmente se habrá cortado. Sí, se cortó. Te lo puedo decir, se cortó. Supuestamente. Ahora te voy a decir. No. Sigue. Sigue. Podemos seguir navegando. ¿Es eso o nuestra conexión es muy chota? Es muy chota la conexión, pues te puedo asegurar que se cortó. Está cortado. Ah, no, mira, no está cortado. Bueno. Qué raro. No digamos nada. No, sí, vamos a ser como que está cortado y nos callamos la boca. Todo está bien en el mundo. Angel sigue arriba, así que todo el mundo está bien. Porque por el día de Evangelio te digo. No sé. Bueno, en todo caso volvemos a esto que es Perdón se cae. Gabo, Gabo. Exactamente. Un programa. Cierto. Con un internet esta deficiente. Semana, esta semana era la conchudez esta de Evangelio que salió al aire. Ajá. Yo tengo una fecha que es mejor. Sí. Que va a venir, entonces todos tienen que saber esa fecha. Tienen que recordar esa y no la de Evangelion, porque falta todavía como 14.000 no me cuántos años para que suceda. Sí, pero hay que acordarnos. Porque si no la recordamos, va cuando llegue va a estar muy mal. Sí, sí, o sea, va a agarrar un trauma y nos va a matar a todos. No sé. La tenemos que por lo menos recibirla con una sonrisa. Bueno, no como esta película. No. No como esta película. No digas que no te lo dije. Yo. Primero pará y escuchá mi reseña y después vamos a hablar de la película. Bueno, sección de cine de personas se cae. Sí. Sección Jurásica. Me gustan los dinosaurios. Me gustan los dinosaurios, son divertidos. A ver. Voy a decir que antes de que se vaya todo el culo de nuevo, porque calculo que ya se fue el culo y que no estamos transmitiendo, pero para los que no sepan, tengo altos problemas de internet. Entonces posiblemente no estén escuchando esto, o quizás sí, y la cosa me está troleando y me está diciendo que no. No interesa, el programa va a salir igual. Estamos acostumbrados a hacerlo offline, lo hemos hecho durante mucho tiempo. No nos vamos a volver locos porque no se estén respondiendo. Pero bueno, como dije antes, antes de que suene el rugir de la extensión, antes de que Alche mueva su bíceps de nuevo para trolear de lo lindo, voy a decir, es cuando yo voy a tomar el control de este pequeño micrófono y voy a hablarles de lo que vamos a llamar Persona Sekai, la decadencia de la evolución. ¡Vamos a liberar a la bestia! Esta semana, en esta sección mágica, vamos a hablar sobre Jurassic World. ¡Go, go! 22 años, sí, 22 años. Muchos de nuestros oyentes no tienen 22 años. Caño tenía 22 años. No tiene 22 Huevo años. Tiene 22. Huevo tiene 22 años. Bueno, en el momento en el que en Huevo... tenía 3 años. Sí. Este, en el momento en el que Huevo estaba dejando el cascarón para volverse un miembro productivo o no de la sociedad, 22 años en el pasado, después de que el sueño del Dr. Hammond se hiciera realidad y, voy a decir, las grandes bestias que poblaron una vez el planeta hace millones de años revivieran desde el culo de un mosquito, es cuando, voy a decir, cosas pasaron y muchos murieron. Todo sea por la ciencia. Vamos a ir por jugar a ser dioses. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es divertido jugar a ser dios. Está bueno. God Hand está bueno. Fade to Black está bueno. Sin City está bueno. Los Sims está bueno. ¿Por qué jugar a ser dios no es estar bueno? Bueno, y la aventura por sobrevivir regresa a nosotros muchos años después. En la actualidad han pasado varios años desde el último incidente en la isla Nublar y la terrible experiencia en la otra isla, que ahora no me puedo acordar cómo mierda se llama, pero donde tenían a la mayoría de los dinosaurios sueltos, porque estaba la Nublar y me parece que era la Nublar, no me puedo acordar cómo carajo se llamaba la otra isla. Ni me acuerdo. Hace mucho que no veo Jurassic, por eso no me acuerdo. Bueno, pero ahora... voy a decir, el peligro mortal ha pasado y la tranquilidad reina de nuevo. De regreso en la isla Nublar tenemos que el parque fue reconstruido y ahora es una realidad palpable y funcional. El sueño de los científicos y los paleontólogos ha llegado por fin a concretarse y se ha convertido en una de las grandes atracciones turísticas del mundo, con casi, voy a decir, casi más de 20.000 visitas al día y más de 30 especies en exhibición existentes. Y seguro, bueno, seguro, claro, seguro, paseos seguros. No es de esperarse que conozcamos a gente como los hermanos Gray y Zack, interpretado por Trey Sipkins y Nick Robinson, los cuales, el guionista fue tan generoso de ni siquiera darles un apellido. Sí. Se llaman Zack y Gray y nadie más. Eso explica lo relevante que eran para su familia. Sí. Par de pibes y niños genios de incógnito, muy común en una película que posiblemente podía haber hecho Spielberg en algún momento. La segunda isla es la Isla Sorna. La Isla Sorna. Ellas, voy a decir que van a hacer una visita al parque donde lo viejo se hace vigente y van a visitar, por supuesto, el excitante peligro y sus surtidas tiendas de recuerdos, igual de peligrosas e igual de excitantes. Pero este viajecito tan genial tiene su truco. Al margen de que el joven Gray está como si le hubieran encajado un supositorio de azúcar por ver a los dinosaurios, de los cuales él parece saber más que Wikipedia, sí. O que Zack está en un estado extraño de emo y otra cosa por tener que... separarse de su novia. Sí. O sea, tener que cuidar a su hermanito y dejar a su novia por una semana más o menos. Y seguramente se va a coger a cualquiera. Sí. La cual parece que no para de masturbarse de alguna manera por tener el recuerdo de su novio, el poderoso Zack, aparentemente. Porque sí. La otra está como: ¡Oy, Zack! Mi cuerpo es tuyo. Haceme tuya acá mismo, en el medio de la nieve. Me chupa un huevo que te estén mirando tus viejos. Y el otro está como: sí, en 2 minutos te hago mío. Pará. Es que la loca miró mucho a Brett. Sí. Viene con esa flojudez que le pegó la plata de Brett. La mina está como si hubiera salido de ver 50 sombras de Grey y quisiera tener sexo ya mismo. Y el otro está como: oh, qué película de mierda. La segunda cosa. No dije la primera todo esto. El primero de los factores secretos es que este viaje va a servir para que sus padres tengan un poco de tiempo solos. Y no para coger, sino todo lo contrario. La relación ha estado mal. Claro, porque cuando te encajan, cuando tus hermanos, cuando le encajan, cuando le encajas tus hijos a tu hermano y lo haces lo pones en el papel de tío, anda que no es para coger, ¿sí? Sí. Voy a decir que la relación ha estado medio mal por casa y un divorcio es la que aparente está por pasar. La segunda cosa es que los pendejos podrían pasar un tiempo con su tía Claire, interpretada por Brylee Dallas Howard, quien es ahora la encargada administrativa del parque. Una mujer muy, una mujer tan retraída y tan ocupada. Y maniática, ¿por qué no? que no ha visto a sus sobrinos en los últimos 7 años, por lo menos. Y que a pesar de ser la mano derecha del distinguido señor Marzani, interpretado por supuesto, por Ifran Kang, puedo decir que no la pasa tan bien como uno podría esperarse de alguien que posiblemente cobre millones por año. Este es el nuevo dueño del parque. Sí. Que, Jurassic World. Que tiene toda la plata y la tiene reatada, pues la tiene toda la plata este tipo. Por suerte eso no lo salva. No. No lo salva de sí mismo. No. Pero lejos de una conmovedora reunión familiar, tenemos que Gray efectivamente está insoportable. Y como poseído por Gasparín en celo. Y su hermano lo está por tirar a los carnívoros en cualquier momento. Eso si en algún momento el pelotudo de Zack se entera de que hay dinosaurios en la isla, porque no ha parado de mirar la foto de su novia en su celular durante todo el tiempo. A la cual uno pensaría que él ama profundamente o desea fervientemente. Pero ante la primera mina que le pasa por enfrente, el tipo no deja de pensar en forma de serle infiel a la loca que tiene en casa. Lujanas latinas o de color, me parece. Ahí descubrió lo que era fetiche. Sí, hablaste una habilidad nueva. Sí, fetichismo. No sé si la quiere platinar porque... el flaco básicamente es una pica caminante, pero bueno, lo que hay. Por el lado de Claire, voy a decir que ella está tan ocupada atendiendo sus negocios que obviamente no puede ir con los chicos. Y asignó a su secretaria como niñera mientras que le muestra a... A nuevos inversionistas el juguete nuevo. Por más de que no lo parezca, el parque tiene problemas de ganancias. Los dinosaurios vivos ya no han dejado, han dejado de ser el trending topic. Y los costos son cada vez más altos. Para solventar eso y satisfacer a las visitas que piden criaturas más grandes, con más dientes y más jodidas, los científicos se ponen las pilas y fabrican casi de la nada una nueva especie. Transmitir un par de genes a la licuadora y mezclar todo con un poco de mal en barra. Esto es lo que pasa cuando agarras muchos nerds y los pones a jugar Pokémon. Los sí. Pokémon. Entonces, ¿qué pasa? Sacan estas estupideces. Encima, y dicen, ¡uy, voy a hacer esto! Encima el Pokémon nuevo, donde podés empezar a mezclar cosas. Donde todos los Pokémon son una verga. Esto pasa cuando uno de tus diseñadores genéticos es fanático del Monster Ranger. Creo que hasta en Monster Ranger había más honor y sentido en lo que salía. Lo que sale, ahora lo conoceremos como el Indominus Rex. Un dinosaurio de probeta, bien malo y, ¿por qué no bien? Bien papudo. Y con varias habilidades Digimon. Interesantes. Casi un Digimon. Menos mal que no conocieron al argentinosaurio, el dinosaurio más grande después... Incluso superaba al tiranosaurio Rex. Y más mortal. Sí. Y real. Pero vos sabés que todo lo que viene de Argentina seguramente tiene una montaña. Como eran los montes de Villa Gesell. Ah, sí. Pero como la historia necesita tres puntas como para que todo encaje bien. También conocemos a Owen, que está interpretado por Chris Pratt. quien, pues, el cual se encuentra encargado de entrenar, entre muchísimas comillas, a algunos predadores como parte de un programa experimental. Y su trabajo es tan destacable que ha hecho pensar a ciertas personas muy yanquis y muy milicas que estaría bueno y sería factible enviar dinosaurios en lugar de soldados y que de alguna forma esto funcionaría. Sí. Y sería la posta. Y si no, que además ellos van a poder controlarlos. ¿Por qué? Sí. Porque ahora tienen el entrenamiento. Tienen sus poderes yanquis. Que seguro afectan a los dinosaurios de alguna manera. Como no podía ser de otra, en medio de la nostalgia y la copadez, lo que tenía que pasar, pasa. El señor super dinosaurio resulta que es mucho más super de lo que pensaron. Y un plan muy básico crea una oportunidad... puede decir para que el mal encarnado salga a jugar y a conocer el mundo. Ahora, en medio del caos y mucha gente, o sea, que sacar del medio, algunos verán esto como una oportunidad, la oportunidad que estaban esperando. Y mientras que otros, despertarán un extraño instinto maternal de la nada. Habrá que rescatar un par de pendejos muy forros por ahí perdidos en medio de una jungla, a pesar de que ellos mismos se lo buscaron. Sí. Voy a decir que el pasado vuelva a ustedes y que vuelva con hambre, porque sí va a volver con hambre y se lo va a cagar comiendo a todos. Con instinto asesino. Lo hace por deporte. Bueno, pero vamos a hablar un poco de esta cosa para continuar. Primero que nada, vamos a hablar de la música. La música es buenísima. O sea, sí, es un conjunto super hip hop de la vieja película, con arreglos y varios temas nuevos que están enfocados más que nada a lo que es la fibra nostálgica. La pasas bien. Musicalmente la pasas bien. Por un lado voy a decir que por el tema de la música. Pero si hablamos del sonido, básicamente, los dinosaurios suenan medio choto. Empezando por ahí. O sea, acá en serie pregunta, ¿el argentinosaurio no es la madre de Jurassic Park 3? No, eso es, el argentinosaurio es algo un poco más grande. Gracias, serie, por confirmarme de que alguien está escuchando esto. voy a decir que no solo tenemos el tema de que todos los dinosaurios suenan iguales, sino que todos suenan a la misma distancia. O sea, es difícil explicarlo, pero si te pones a ver, a menos de que el dinosaurio esté a una distancia la cual sea muy obvia y no puedas escapar argumentalmente de la distancia en la que está, todo el dinosaurio que veas en la pantalla va a sonar a 10 metros tuyos al centro, independientemente de dónde esté ubicado el dinosaurio. Sí. Puede estar a la izquierda, arriba de un árbol, con el agua, o sea, con una metido en un charco a 5 centímetros de la cámara, atrás por una cueva o lo que vos quieras, y el dinosaurio vos lo vas a escuchar y está a 10 metros adelante tuyo. Eso está re mal armado el plano sonoro. Independientemente de qué dinosaurio sea también. Y ni se diga de la acústica. Este no es independientemente porque él es todos los dinosaurios. Sí, sí. Y ni se diga de la acústica que manejan, que es igual, no importa dónde estén. No importa si están en la jungla, no importa si están en los complejos, no importa si están en un edificio, suena exactamente igual toda la película. Por el lado de la gráfica, también le vamos a dar uno para arriba y uno para abajo. Gran trabajo al recrear la isla y el entorno. Los escenarios están copados. Los mini raptores son la posta, están muy buenos. Ahora, los otros dinosaurios, incluso el Indominus Rex, se ve chotísimo. O sea, la pantalla verde se renota y no le hace bien a la película. Porque se ve realmente, se nota mucho y se ve muy choto. No me acuerdo en qué escena exactamente, pero se notaba terriblemente. Estaban en casi todas. Y... Cuando te lo pones a mirar, en casi todas. Curiosamente, el que menos se nota es el lagarto Juancho. Sí, el lagarto Juancho prehistórico. Pero eso es más que nada porque no se usa tanto, punto uno. Y porque cuando lo muestran en su propio entorno controlado. Lo cual hace que se note menos. Cuando te lo muestran, o sea, te lo muestran nadando, en lo que vos quieras. Pero, pero como todo es digital, hasta el agua, no te das cuenta. Por ese lado está bien. Lagarto Juancho prehistórico. Las armas se ven de juguete. Todas las armas se ven de juguete. El rifle con mira del tipo es una cagada que te puedo conseguir acá en el mercado retro por 25 pesos que viene con estrellas ninja y gorrito vaquero. Es una cagada el riflecito pedorro que tiene. La tenés que tener re corta para usar ese rifle. Y voy a decir que tiene lindos efectos de cámara y enfoques que ahí sí se nota que ahí sí hubo plata. El Steadicam se muestra que lo usaron mucho y ahí sí tuvieron que meterle papota. Pero lo que te muestra no está muy copado. Acá Alex Mercer dice que le gustó más la era de Hielo 3. Vamos a seguir hablando de esta película. Bueno, y en cuanto a las actuaciones, pues sí, yendo a la base, no son ni tan buenas, ni tan rescatables o memorables. O sea, muchos de los personajes son el cliché por el cliché. Y, con esas excusas le ponen muy poca onda a todo lo que hacen. A excepción de el operador del centro de cómputo, sí, o el señor Marzani, el grone del asistente de Owen... Todos los demás personajes parece que les chupa soberanamente un huevo dónde están o qué están haciendo. El guión tampoco ayudó. Quiero aclarar que tampoco es tanta culpa de ellos porque el guión no le dio ni 5 para brillar ninguno. Lo que me encantó de la película es cómo vamos a mandarlos al refugio o vamos a sacarlos de la isla. Los hubieran mandado al centro de control, sí, estaban, que era el lugar más seguro, porque lo que estaban ahí no les pasó una mierda. Pero los hubieran subido al ferry. No, pero ¿de dónde? El centro de control, aisladísimo, digo. Sí, ¿de dónde? Los hubieran metido todos ahí, nadie hubiese muerto. Sí. voy a decir que, como dije, la trama no ayudó nada. No darles a los personajes de trasfondo suficiente importancia o siquiera un apellido te hace sentir como que genuinamente la historia podría seguir sin ninguno de ellos y listo. Y para terminar de cagarla, el trabajo de los hermanos Zack y Gray es bastante feo. Y te saca de quicio ver que son tan insoportables y bipolares, porque sí, se la pasan de bipolares durante toda la película. Y después se ponen súper inteligentes de onda. Y justificadísimo. No, me pareció como muy gracioso lo de Gray. O era Zack el pendejo. El más pendejito es Gray. Sí, Gray. Que estaba en su auge de éxtasis dinosaurico. Sí. Y de pronto se acuerda, porque pensé que iba a ser un viaje familiar. Sí, sí, ahí se acuerda, se van a separar. Y como que llora por media hora y después, viva la vida, viva los dinosaurios. Viejo super bipolar. Como el otro que estaba viendo así, la foto de mi novia, no sé qué. ¡Ay, eso está recopado! Para un cachito, loco. Aprende a actuar. Estos pibes, yo te digo, te la pasás rogando que se los coman durante toda la película. Y por último, y plato fuerte, vamos a hablar de la historia. Podríamos decir que, de entrada, es una mala idea desde el vamos. O sea, en todos estos años, los científicos del proyecto no solamente no aprendieron nada, sino que olvidaron las cosas que ya sabían. Yo diría que en general la humanidad se olvidó más estúpida. Sí. Más estúpida. Desde el 2001, cuando salió la última película, al menos en el tiempo que transcurría la película, y hasta esta nueva, la gente perdió inteligencia. Sí. Voy a decir que... A ver, la historia de los pendejos sobra olímpicamente en esta película. Y lo único que hacen es sumarle tiempo al pedo a algo que realmente no le importa a nadie. Porque si vos le sacás la parte de los pendejos, la película funciona igual. O hasta mejor, te podría decir. Pues sí, eso es más, más el hecho de que los pibes laburan mal. Te generan una constante gana de que se los morfe el dinosaurio a toda costa. En cualquier momento de la película. Es más, que se lo coma un herbosaurio. Me chupa un huevo. Me importa dos carajos que lo coma carne. Que se los coma. Voy a decir, pero... Como para ir de... como para terminarla de que los locos están al pedo. Voy a decir que tratan de salvarlos. Porque además de que son bipolares. Son... niños genios que pueden salvarse ellos mismos y lo único que hacen es generar una situación al pedo llena de quilombo que realmente no termina en nada porque ellos la resuelven solos y tranquilos y nada. O sea, los pueden buscar al pedo. Ellos la resuelven, a mí para no. Mí ellos no resolvieron nada. Bueno, la situación en la que ellos mismos se habían metido la resuelven ellos. Porque ellos, vale. Ellos entran a ese lugar, la cagan, pero después salen solos. O sea, que lo fueron a buscar al pedo. Claire, voy a decir que recorriendo la jungla con tacones. O sea, hacé la que te la creo. Se remangó y es como la loca que entró en modo de batalla. Lista para la acción. Sí, lista para la acción. O sea, de apenas saber manejar un celular, la loca aprende a usar una ametralladora con maestría, voy a decir, en menos de 12 horas de correr por la jungla. Es todavía más increíble que la mina de máxima velocidad que no sabía nada y al final de la película sabía kung fu. Si no, me da mucha risa pobre a la loca secretaria rusa. Ah, sí. Que la era como que todos los dinosaurios le tenían la mira a ella porque a nadie más atacaron así. O sea, la regularidad, a todos los mordieron un cacho, los empujaron, no, a ella, pero le hicieron todo el baile. Sí, el combo de la fatality le hicieron. De puro racismo tenían esos dinosaurios. Y voy a decir sobre Owen y su intento de papel de Nathan Drake dinosaurico, medio flojo todo. Aparte, voy a decir, debe pegar como una quinceañera porque al tipo que le encajó una de lleno, el loco ni se movió. Y medio que después se le rió. El loco vino corriendo así de a lo héroe. ¡Ah, sos un hijo de puta! Y el loco como que retrocedió medio centímetro para atrás y le siguió hablando como si no hubiera pasado nada. Pues sí, además de su papel de macho latino y superhéroe dinosaurico de Dinoplatíbolo, pues sí, es tan ridículo que hasta los personajes más peteros de la película lo hacen burla en algún momento. ¿Y qué pasa con Hopkins? Bueno, o sea, dinosaurios caníbales en el frente militar, posta. O sea, ¿con qué? O sea, ¿con qué lo vas a parar cuando se vuelan locos? ¿No? ¿O qué pasa si algún soldado enemigo les empieza a gritar fuerte o les trae un parlante y se te desorientan los bichos y te empiezan a comer a vos? O sea, y calculo que los vas a forrar de adamantium, porque los bichos van a ir de frente contra una ametralladora militar y la ametralladora militar los va a hacer poronga antes que lleguen. Para mí uno de los problemas que por los cuales querían a los dinosaurios en el ejército es porque la gente se ve muy estúpida. Sí. Y ahora, en lugar de tener tu super arma y usarla al principio, cuando podés acabar con el enemigo con el primer con disparo... Con un botón. Directamente agarrás y primero le pegás con lo choto, con la gomera que tenés, y después le pegás con lo bueno, cuando el tipo ya se dio cuenta que lo estaban cagando a balazos. Sí, y sí. Se va recién ahí. Y después ves la criatura más chota, que encima querías que fuera todavía, y le tirás con la cosa más poderosa que tenés. Sí. Media pila. O sea, aparte, si calculo que una ametralladora lo va a hacer pija, imagínate lo que les puede llegar a hacer una granada de onda. O sea, ¿Podría ser todavía más pedorro tu plan? ¿Quién te escribe los guiones, papá? Pero despedile y contratá a otro. Andá a jugar a Age of Empires. Te vas a dar cuenta que todo tu plan es una cagada. Bueno, y si lo vemos desde otro ángulo totalmente diferente. O sea, de onda que un solo dinosaurio no te puede dar más semejante quilombo. O sea, si se hubiera escapado el tiranosaurio de la primera película, ¿de onda que mata a toda la isla? Porque ese sí era re fulero y era real. O sea, ¿para qué estaban preparados los de seguridad? ¿Para contener qué cosa? Si se le escapaba uno... Pues si se le escapaba un carnosaurio estaba hasta la pija. ¿Qué, supuestamente qué era lo que podían parar los de seguridad? Uno de los cuellos largos. Pues más que eso no. Bueno, y dos reflexiones finales. La primera, es obvio que van a hacer otra película. Yo no me quedé hasta el final. No, porque yo no vi qué pasó. No hay nada en el final. Ah, porque no en una vuelta ves que el tipo, el científico, no sé si es japonés o chino o el maldito asiático que sea, que se lleva las muestras. Sí, y sí, los sí, huevos. Pero no hay escena post crédito. Por eso. No lleva, no sabes que se lo lleva, sabes que se lo lleva en helicóptero. Y se va. Sí, no, recomendación los spoileo porque ni lo vean. No. Bueno, aparte es obvio que va a haber otra película. No lo digo por el hecho de que el argumento tenga agujeros que puedan reutilizar, porque tiene un montón de cosas que pueden reutilizar. Es el hecho de que la película tuvo un coste de aproximadamente 150 millones de dólares y la primera semana recaudó 200. Sí. Así que... Es que la gente iba ilusionada, padre. Sí, así que sabés lo que va a haber otra. La gente iba ilusionada, como vos. Pensabas que iba a estar bueno. Sí, bueno. Por suerte te ahorré esa ida al cine. La vi en cine. La viste al cine. Sí, qué sí. Mal, Pairo. Qué mal. Sí, sí. Y voy a decir. Y la gran. Me hubiese gustado un final un poquito más épico de lo que tuvo. Porque fue como de. Ah, sí, peleo. Y al final. Pero, otro se lleva la gloria. Para mí fue muy choto. Lo de. Sí. Para ganarle un dinosaurio pitero, necesitamos otro dinosaurio pitero. Y encima necesita ayuda. Sí. Lo peor. Y después cuando... me ayudaste. No, por necesita, eso... Necesita una ayuda, un dinosaurio pitero y un striker. Sí. Además, encima después viene la parte donde... me ayudaste, así que no te voy a comer. Sí. Pasala no. Bien, Dino. Gracias, Dino. Pasa, hermano, y chao. Y se fueron, es como... Super hermanos Mario. Y encima después... La escena donde ves al puto dinosaurio, ahora soy el nuevo rey. Sí, ¡vete la mierda! Recién te estaban cagando a palo, te ibas a morir. Ahora te haces el pijero. Y el otro. Y el otro boludo de. Que lo miras de lejos como diciendo. Estuviste bien. Sí, vos también. Chao. Dios, qué decía yo ya la veía venir. Ese era el sabiosaurio, sabelo. Es el dinosaurio de la pipa, sabelo. Me encanta encima la comunicación entre los dinosaurios, como que se, ya se veía de entrada que le iban a convencer y las iban a cagar. Dios mío, por Dios. Era muy choto el plan de lo amo. Vos te quedás mirando cómo se mira y dejate de hinchar las bolas. Bueno, pero esos son todos los palos que le puedo tirar. También tengo un par de cosas buenas para decirle. Ante todo lo demás voy a decir que la película es entretenida. O sea, sí tiene una carga emotiva lo suficientemente fuerte como para sonreír en todo momento. Yo cuando la primera escena, cuando los pendejos están llegando al parque y se abren las puertas y te clavan el tan tan tan tan tan, yo ahí estaba sonriendo como un imbécil durante toda esa parte. Porque la película parece que va por un veterano, sí. ¿No? O sea, sí es una buena película de aventuras, o incluso voy a decir que es una boludez para toda la familia en muchos sentidos, pero le juega muy en contra las 2 horas y media que dura. Es muy larga el pedo. Y con diferencia de Inside Out, y a pesar de que Inside Out es es para chicos en teoría, la movie de Pixar tiene un argumento mucho mejor escrito, mucho más fuerte y mucho más bien armado en la hora y media que dura que esta cosa en la 2 horas y media que dura. porque tiene un montón de cagada. Para todo lo que tengan duda, esta película sí es mejor que Jurassic Park 3. Quizás no es mejor que la 2. Para mí la 2 es mejor. Muchos la van a comparar con la 2. Para mí esta no es mejor que la 2, pero está como peleado. Definitivamente no es mejor que la 1 en ningún sentido. La 1 se la morfa viva, se la coge de parado terrible. Pero es mejor que la 3. Aguante los dinosaurios de goma. Aguante los dinosaurios de goma. Recomendación. Me parece que era de Masilla. De un poco de todo. Recomendación. Vayan a verla. Porque da para verla. Sobre todo para verla en cine. Es un referente del cine. Y no es. No es una cagada como para ir descartándola. Pero vayan a verla el día que esté barata. Y sobre todo con el cerebro apagado. Porque si no, posiblemente la vayan a pasar muy mal y se coman terrible garrón. Porque van a ver un par de cosas que no se conciben con el pensamiento bajo ningún tipo de concepto. Para mí, si quieren verlo, vayan a verlo muy drogados. Así se ríe todo el tiempo. El director a cargo de esta película es Colin Trevorrow. Quien, además de un par de trabajos para TV, solamente tiene en su cofre de dirección la película de Safety Not Guaranteed, de la cual yo no vi, pero me dijeron que no estaba tan mal. Y después le encajaron este proyecto. Y aclaro que darle un proyecto como Jurassic Park, con la envergadura que tiene el proyecto, porque esta es como, digamos que es una película súper importante para el conchudo cine. Es como, yo qué sé, es de la talla de Día de la Independencia o de Titanic, si se quiere. O sea, es un pedazo de franquicia importante. Puedo decir que media pila quedárselo a un tipo que tiene un solo trabajo que nada que ve. Es medio como muy pelotudo de parte de los productores, ¿no? Vamos con el veredicto. ¿Con el pairómetro? Sí. Puedo decir, importante, antes del pairómetro, no la pasé mal, me divertí, me gustó, pero no la voy a ver de nuevo en muchísimo tiempo y posiblemente no la vea de nuevo. El pairómetro para esta película es dejar un rato más en el horno. Me divertí, sí, la pasé bien, sí, pero no le puedo dejar pasar por alto un montón de cosas que tiene. Vamos con unas promo y después con esto. Chégale, mi güero, pásale a los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. Lléguele. Ay, cabrón, a ver, compa, uno acá de chichita de Zunadia, por favor. Hasta, seguro, porque en cuanto le quita el sostén ya se chingó, ¿eh? No, tú échalo, chinga. Justa, mira acá, écheme un orden de cabeza de bócalo. ¿Cómo chingados? No, ¿de qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. Dos a huevo. Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, a partir que te ves así medio teto, pues un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por foto. Mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México, ¿a qué mesmo? En angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo a la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! Vos, para eso estamos. Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live. Y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda pues, porcos? ¿Una botana? ¡No, a huevo! ¡Eso, güey! ¡Una buena botana, güey! Gao. Mientras como manzana. Sí, exactamente. Estás comiendo manzana conectado a internet. Mm. porque pude hacer candudiera. Solo tuve que descolgar el teléfono. Apple. Bueno, lo que escucharon recién era un tema de Shingeki no Kyojin Senpen. O sea, la primera película, Gurren no Yumiya Ending. Y lo que se preguntan, ¿qué era ese tonito que sonaba pi, pi? Es del tema, realmente no sabemos qué carajo significa. Capaz que es la propaganda del auto cuando está estacionando. Yamanaime. Y supuestamente, como se titula el tema, Yamanaime. Monzano. Acá. El placer de los peladores. Dice que Classroom Crisis se ve cool. Dice Gate se ve bien. Está plagado de Mo. Horrorius Nippon. Estoy en espera de que fansubean Aquarium Logos y Sinfogía X, JX. Eso va a ser resarpado. No sé. Nos fuimos, pero ya volvimos, Eri, así que no te preocupes. Dice Gangsta comenzó bien. Sí, dice también el primer capítulo de Gangsta. Estaba. Parece interesante, ¿eh? No sé cómo van a continuar. Me cago en mi internet que no me dejó ver nada de eso. Y si no se oye nada es porque lo más probable es que pase lo siguiente, que no tengamos conexión a internet, o B, que Mixler nos haya cortado la transmisión por el límite de una hora. Lo más probable es que pase por la de la conexión de internet. Bien, vamos a comenzar con esta sección de noticias mientras yo como manzana. Sí, mientras en Japón la gente se acostumbra o quiere visitar el nuevo barrio de Ultraman. ¡Aguante el barrio Ultraman, boludo! Ultratown. Que no me acuerdo bien cómo se llamaba normalmente el barrio, pero bueno. ¿Sabés cómo pagar la entrada? Cruzá los brazos y dirás poder. Entonces vamos con una noticia de esta semana. Primero de todo, la nueva formación protagonista de Love Live Sunshine ya tiene nombre. A ver, tírala. Ya tiene nombre. Si se acuerdan, no sé. El concurso de ponerle el nombre al grupito. Sí, exactamente. Bueno, el sábado del sitio oficial de la película Love Live Sunshine ha dado a conocer el resultado de la votación que decidiría el nombre de la agrupación protagonista de la historia. De este modo, Trolas se llaman. Love Live, Las Torolas. Hubiese estado bueno postularlo como nombre. Quizá la gente lo hubiese votado, pero andas a ver. Sí, como votó el candidato Morrison. Capaz. Bien. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Bueno. De este modo, el nombre elegido por los fans ha sido Aquars. ¿Cómo? Aquars. ¿Por qué? Porque hay agua. Ah, no. Aqua y Hours. Aqua. No me preguntes por qué eligieron, lo votaron simplemente por eso. Qué chotada, ¿ves? Por eso no hay que dejar de la cosa a la gente. Bien. Dicho nombre recibió unos 4.644 votos. ¡Una mierda! Sobre un total de 23.790. Contabilizados por la revista Dengeki Jays. Sigue siendo una mierda. El segundo puesto en la votación lo ocupa Paletets. ¿Por qué? Porque tiene paleta de colores. No me acuerdo por qué era ese ese nombre. Sí, cuando dicen paletes es por referencia a paleta de colores, pero porque tenía un total de 3013 votos y seguido estaba Lir con 2770 votos. También dicho otro, pero tiene más sentido. ¿En qué? Más sentido que Awkwards. Por eso acá Ale Mercer dice, por eso nos gobierna cada pelotudo. Y sí. Bueno, imagínate, Awkwards tiene un nombre a temporada de relleno de Aquarian Evil. Aquarian Awkwards. Awkwards lanzará, o sea, en esta nueva agrupación va a lanzar su primer single el 7 de octubre de este año. Así que prepárense. Bien, segunda temporada. La Tigresa del Oriente tiene su película. Sí, dale. La segunda temporada de Gochumon Wa Usagi Desuka se anuncia una de los estrenos de octubre. De acuerdo al anunciado. Para los que le gustan el café. Sí, de acuerdo con lo anunciado, a mí me gusta el café, pero no lo vi. De acuerdo con lo anunciado en el marco del evento Kirara Festa 2015, celebrada el pasado fin de semana, la segunda temporada de Gochumon Wa Usagi Desuka. Para los que no creen que la muerte es el final, acá está Gochumon. Bien. Llegará a las pantallas de la televisión nipona durante el mes de octubre. Vuelve Tippy, sí, vuelve Tippy. Kokoro Pion Pion Motherfuckers, obviamente. No, todo esto, Gochumon será una especie de spin-off de Punchline. No sabes que está tratando de evitar Tippy. Bien, Gochumon Wa Usagi Desuka, con dos signos de interrogación, será el título de esta nueva temporada que volverá a estar bajo la producción del estudio White Fox. Me suena como... Ah, ¿en serio? Y la dirección de Hiroyuki Hashimoto. Castle va a ser lo mismo de siempre, así que no, no hay que, de qué preocuparse. El anime de Gochumon más cocó para todos. Usagi Desuka, la adaptación animada del manga del mismo nombre, creado por Koei. Su primera temporada, como ya sabrán, se estrenó en abril del año pasado y contó con 12 episodios. The Rabbit House. Y si vos entrabas con eso, te tenías descuento del 15% del Starbucks. El anime de Wari Monogatari se estrenó en 2015. La animadora Hiroko Kazui revela en su círculo laboral que ha trabajado en la adaptación animada de la novela Owari Monogatari de Nishi Oishin para este año. Según indica, se encargó de los storyboards de Monogatari Series Final Season o Owari Monogatari. Anteriormente ya se encargó de los storyboards de Monogatari Series Second Season para el estudio Shaft. Las novelas de Owari Monogatari, como ya sabrán, constan de 3 volúmenes y son la temporada final de lo que va a ser toda la saga de novelas de Monogatari. Esa autora debe tener bastante plata, vos sabés que está bastante cagada en plata. Y su tercer y último volumen se puso a la venta en abril del año pasado. De momento sabemos que oficialmente toda la franquicia Monogatari tiene, digamos, el visto bueno para ser adaptada al anime. Así que igualmente esperen que esto no va a tardar mucho. ¿Sabes cómo debe ir también a los eventos de Navidad de Shaft? Así debe ponerse re en pedo y cagarse de risa con todo el mundo. No sé de qué sexo es el tipo este. Para mí era una mina. Pero la que hablaba recién era una animadora. Bien, ¿dónde estaba? Si tengo problemas de salud, échenle la culpa a Cráneo. Retraso indefinido en la emisión del episodio final de Kekai Sensen. ¡No! Sí, desde lo que estaba comentando Milani hace un ratito en el Mixler. Recientemente el website de Kekai Sensen ha informado que el episodio 12 y final del anime sufrió un retraso en su fecha de emisión prevista para este fin de semana. Mejor va así, dura. De acuerdo con la explicación proporcionada por el comité de producción, la duración del capítulo final supera el largo que estaba planeado y por ende no puede transmitirse en un bloque de media hora. Por el momento la fecha y hora de emisión del capítulo final no se ha determinado, sin embargo, una vez se defina será anunciada en la cuenta oficial de Twitter y la website del anime. Asimismo se ha anunciado que en lugar del episodio 12, las cadenas van a transmitir un episodio recopilatorio. ¿Otro más? Sí. Ya, o sea, hace nada tuvimos el 10.5, no hace falta, mejor que transmitan otra cosa. Kisu Monogatari, la verdad ni idea cuándo va a salir Kisu Monogatari, pero... Falta. Bien, ha anunciado una OVA para... una OVA junto al tomo 21 de Nisekoi. Bueno. El sitio oficial de la adaptación animada de Nisekoi ha revelado que el tomo 21... del manga incluirá junto a su edición limitada una OVA en formato DVD. La fecha de lanzamiento de dicho volumen será el 26 de octubre. Igualmente terminó bien la segunda temporada. No es algo como para decir, uy, qué bien que terminó, uy, cerramos toda una parte, pero me divertí. Todos los capítulos son buenos a diferencia de la primera temporada. La OVA adaptará a las historias cortas Shinkon. Todas son historias cortas. La segunda temporada, todas son historias cortas. Que fueron incluidas en los tomos 4, 16, 17 y 21. O al menos el 21 es la que se va a incluir en el 21, porque el tomo 21 todavía no salió. En donde se nos presentan escenas de recién casados entre los personajes. O sea, no me acuerdo en cuál era, de Chitogen. Cada uno de los tomos tiene un protagonista diferente, esa historia corta. Además, la misma adaptará los segmentos del spin-off Magical Patissier. Ah, Magical Patissier. ¿Qué será? Con Magical de Gorila también. Que serán incluidos en el tomo 19, que fueron incluidos en los tomos 19, 20 y 21. Eso fue cualquiera, boludo. Magical Patissier, Magical Police y Magical Gorilla. Cabe recordar que Magical Patissier fue adaptado e incluido en el octavo capítulo del anime. Que habíamos anunciado hace bastante. Estuvo bueno el capítulo. La verdad que le hizo bastante bien esto de afanarse el formato de To Love Ru Darkness, de presentar capítulos partidos en tres. Puede ser. Le vino bien a la serie. Entre otras noticias, el número 31 y más reciente de la edición Shonen del magazine Shonen Sunday anuncia que en sus próximas ediciones se van a conocer importantes noticias relacionadas a dos mangas que se serializan en sus páginas. ¿Cuáles son estos mangas? Bueno, por un lado tenemos que en el número 32 del semanario se va a anunciar una noticia sobre Hayate no Gotoku. La celebrada de mangaka Kenjiro Hata. Tiene que volver. La web de la revista añade que una nueva fase se aproxima tras el pronto final de Viaje Escolar nivel 5. Por otro lado, el otro de los grandes anuncios se hará esperar al menos hasta el número 33 de la sospecha revista, la cual va a salir a la venta el 15 de julio y estará relacionada a Zetai Karel Children de Takahashi Shinai. Asimismo, se informa que el manga se tomará un descanso de una semana. Bueno, así que Zetai Karel Children quizás sí sea un anime. Para mí es lo más probable. Y sí, tiene que volver. Tiene que llegar al final. Confirmada la fecha de estreno para la segunda película de Gundam The Origin. Bueno, ocasión, el sitio confirma que el título del segundo filme será, perdón, la última actualización de website de la película de Kidosenshi Gundam The Origin ha revelado nueva información sobre la segunda de las cuatro películas que fueron anunciadas en un momento. En esta ocasión, digamos que el sitio confirma que el título, además de la película, va a ser Kidosenshi Gundam The Origin Artesia Sorrow. Y su estreno tendrá lugar el 31 de octubre en 15 salas del archipiélago nipón. Esa manzana te está matando. Sí. Mejor, tenía algo re duro. Además, se ha anunciado que al cast de voces encabezado por Yuichi Ikeda, como Edward Mass, también podrá reconocerlo como Casbel Rem Daikun, o Charles Navel posteriormente, y Megumi Han como Sayla Mass, Artesia Sam Daikun, se incorporan los seiyuu correspondientes a Muro Rei, como ya sabrán. Y en algún momento tenía que estar en la historia de Char. Siempre es Toru Furuya. Char Aznavel, el verdadero Char Aznavel. El verdadero Akatsuki. Toshiho Seki. Y Mirai Yahashi, Yashima, que está interpretado por Ayumi Fujimura. La primera de las películas, como ya sabrán, de este manga homónimo ilustrado por Yoshikazu Yasuhiko, se estrenó en cines el pasado mes de febrero, el 28, si mal recuerdo. Y su edición en Blu-ray ya está disponible. Además, y no saltando de nuevamente a Gundam, el día de hoy ha abierto la web teaser y la cuenta oficial de Twitter del que será el próximo proyecto de la franquicia Gundam, cuyo título provisional es G Teketsu. Esperemos que no sea como Reconquista. No sé. Yo no terminé de ver Reconquista, igual no me cayó bien el primer capítulo. Por el momento, el sitio solo muestra una cuenta regresiva que finalizará en 12 días y una silueta oscura. Más allá de eso, nada. Y para Pyro, que es fanático de D. Greyman retornará a su publicación en la nueva... ¡Necesario! En la nueva revista de Shueisha. Magazine Jam Square, número 8. Shueisha fracasos. Ha anunciado que Editorial Shueisha lanzará una nueva revista el próximo 17 de julio, la cual llevará por nombre Jam Square Crown. Sin embargo, la gran novedad de dicha nueva mangashi es que la misma retomará la serialización del manga D. Greyman. De este modo, la obra de Katsura Hoshino volverá a la publicación tras haber entrado en un hiatus indefinido a fines de 2012, y en el cual permaneció por más de 2 años. Cabe mencionar que la Jump Square Crow, además de retomar The Greyman, continuará con la publicación de Kekai Sensen Black to Black de su giro Naito, y que se serializaba en la ahora extinta Jump XQ. Por último, la nueva revista también publicará nuevos one-shots, incluyéndose uno del autor de Boku no Manga, que es Ryosuke Takaeka. A ver, creo que eso es todo. Si no, me tiro lunas que doy por ahí, realmente no me gustó tanto, pero... Y es que, supuestamente, es del estudio el estudio californiano Unified Pictures, y confirmaban recientemente sus planes para crear una nueva serie animada en CG basada en la... Sus planes para crear una nueva raza humana gobernada por robots. Una nueva serie de la ya conocida serie Vampire Hunter D de Hideyuki Kikuchi. Algo que todo el mundo se le rió en la cara fuertemente, como decir, ¿qué hace, boludo? La compañía coproducirá la serie junto al estudio japonés de animación CGI Digital Frontier, que entre otras cosas hizo Resident Evil The Generation, Tekken Blood de Bench. Las declaraciones las hacían como antesala a la Anime Expo que se va a celebrar estos próximos días en Los Ángeles. El propio Kikuchi hacía como director, Yoshiaki Kawajiri. Entre otras cosas, trabajó en Vampire Hunter D Bloodlust y está involucrado en el proyecto. A ver, déjenme tomar esto. ¿Serio? Sí. No, un momento. Che, ¿todavía estamos en noticias? Sí. Y tenemos internet, pero no sé por cuánto. Bueno, no sé si tomo noticias, pero voy a tener una noticia muy buena. Hoy un perro me mordió la mano. ¡Guau! Dos veces. Bueno. Dos manos. Algo habrás hecho. Sí, algo habré hecho. Encontrarme al perro tratando de matar dos gatos en el patio de la casa de mi abuela. El perro es del vecino, no es la primera vez que se salta. El tema es que ni estaba el vecino, ni nadie que gritara me daba dando pelota del otro lado del tapial. Y tenía hambre. Traté de pasar al perro al otro lado, porque el perro de por sí, después de cansarse de tratar de matar gatos, quiso volver y no podía saltar. Y lo vi estrolarse seguido 7 veces contra el tapial, hacerse mierda en la caída. Así que no tuve mejor idea que tratar de ser buena persona con los animales, le traté de levantarlo y ayudarlo a pasar. Digamos que no resultó muy bien. Y la próxima vez que ese perro se pase, lo lamento, pero le voy a meter un flechazo en la nuca y al otro perro también. Sí, claro, claro. A ver, te explico. El vecino este de al lado es un pelotudo. No había nadie, por lo tanto, voy a dejar que el animal este se quede en el patio de mi abuela, donde no tiene agua, no tiene comida. Si se sube a la terraza y se trata de bajar por la terraza, va a resultar con la cabeza rota en el piso. No. Ahora, el perro, que es supuestamente tan bueno, casi me hace mierda la mano, decir que tenía guantes de cuero de descarne. Así que evité que me hiciera mierda la mano 2 veces gracias a eso, antes de poder pasarlo con ayuda de un pal que usé de rampa. El tema es que el vecino tiene otro perro, un dogo, y fue muy seguido al patio de mi abuela, y si ese perro se pasa y no lo vemos, a mi vieja le hace jirones. Y entre mi vieja y dos perros de mierda... Elijo a mi vieja, te guste o no. Así que sí, agarró el arco y ya se lo dejé en una notita muy hermosa que decía básicamente lo siguiente: hola Enrique, hoy se saltó tu perro, me mordió 2 veces. La próxima vez que lo vea, a él o al otro, le pego un flechazo en la cabeza. Atentamente tu vecino. El sábado la compañía celebraba una sesión de preguntas y respuestas del mismo evento. Ah, eso me recuerda para el che. Te aviso, tenés suerte. No te vamos a interrumpir que veas el partido mañana, la mesa de roles el domingo. Bien, sí, bueno. De las 5 en adelante, o sea, 4 o 5, caigan entre las 4 y las 5, no lo tomen como las 5 el horario para empezar a caer. Bueno. No quiero empezar la mesa a las 10 de la noche. Hideyuki Kikuchi daba comienzo a la serie de las novelas en 1983, habiéndose publicado en Asahi Shimbun Publication, su volumen número 29 el pasado mes de mayo. La historia está protagonizada por ti, el vampiro y mitad humano que caza vampiros en un futuro lejano y bla bla bla. Ya todo sabe como esto. Sí. Como ya, y las ovas fueron adaptadas en años muy viejos y después salió la otra de la película en 2000, que no me acuerdo cómo era. Bueno, yo soy parte 2. Vamos con un tema entonces y vamos con la siguiente sección, no sé. Mándate va. Vamos con un tema de Aldo Noa Cero, No Difference. Ah, todo esto Andrés no va a venir hoy tampoco. Lo presenté cuando no lo vi acá. Sí. No me hace caso, pones esc. Bueno, vamos con entonces No Difference, el single de uno de los singles de Aldo Noa Cero. Thank you.

優しくて君じゃなきゃダメだ。こちらとして忘れつもりないけど君じゃなきゃダメだ。いやバレてんじゃんてか聞こえてんじゃんそれ。 12 No crees que estoy enfermo otra vez. Volvemos a ese toque de personas, se caen. Gabo, Gabo, sección de anime. Anime mágico, anime con cortes. Sí, pero al menos no, lo hice para que no jodiera el mixer con lo de Gabo. No, digo cortes de internet. Estamos una hora entera para hablar de la loritito. Sorprendentemente no hemos necesitado tanto tiempo. Porque esta serie es recontra spoileosa y no quiero spoilearla. Hablar de Loritutone nunca está de más. No, obviamente que nunca está de más. Aparte de faltar tus comentarios, ahora me di cuenta de faltar tus comentarios sobre Jurassic World. Vos que la divertiste, vos que la disfrutaste más que todo el resto del mundo. Para mí fue una... O sea, quitando las peleas de los dinosaurios, era como... ¡Qué mierda, qué mamada es esto! ¡Qué chingada! ¡Qué chingadera! Sí, la pelea de los dinosaurios los vi hasta... Se veía una legua. Pero lo del Striker no. Cuando pasó ese dije, andate a la mierda. Andate a la mierda. Y encima en un momento la gente aplaudía. Al final de la película alguien se atrevió a aplaudir. Yo, en la sala de cine donde estaba yo aplaudimos todo en el final de la película. No, no sé. Pero qué mierda es esto. Pero vos lo veías a los bichos y ves como... ¡Wey! ¡Le echo agua! Por mí no vayan a verlo al cine. Véanla en DVD, no sé. Se la banca. Se la banca. Un alquiler se la banca. Cúmense la película, no sé. Bien. Bueno. Vamos con esto entonces. Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar la sección del mes de Personas Isekai. Esta vez no vamos a arrancar con lo que debería haber arrancado, que vendría siendo la sección de estrenos. Porque, como se habrán dado cuenta en este episodio, internet me está dando para el recontrajete. O sea, no me funcionó durante toda la semana y no tuve tiempo de hacerla. No tuve ni tiempo ni manera de hacer la condenada sesión. Y mal no la voy a hacer. Ahorita te estrenaron tantas cosas. Sí, sí. Pero sí me va a complicar bastante para la semana que viene. Voy a estar bastante equilibrado. Sino que no vamos a sobreponer a ese pequeño, esa pequeña cachetada de la vida. Y vamos a hablar de otra de las grandes cosas que acaban de terminar. Hace prácticamente nada. Y que se fue dejando un buen sabor de boca. Una promesa de más, obviamente. ¿Por qué no? Una leyenda. Esta semana vamos a hablar de Dungeon Nidei Motomeru no wa Machigate iru iru Derukara Familia Mi. La cual... Resumido como Danmachi. Sí, sí. La cual es más conocida como Dungeon Nidai o como Hestia y sus lazos de poder. Esta es como la contraposición total de Galtar y su lanza dorada. Bueno, pero antes de hablar de... Saludos a Huevo. ¡Saludos a Huevo! Bueno, pero antes de hablar de la diosa y de la gravedad y de otras cosas que caen... No importa. Sí. Por suerte no fue la conexión de internet. No, sí. Y me perdí de lo que estaba hablando. Bueno, antes de contarle de toda esa cosa, vamos a tirar la data técnica y continuamos. Dungeon Nidai es una serie de TV estrenada el pasado 4 de abril... del corriente año, y cuenta con tan solo 13 episodios hasta la fecha. Por supuesto que dentro de nada vamos a tener algún tipo de especial, óvalo con el último DVD de la serie, y obviamente vamos a tener el anuncio de una continuación, porque esto es re obvio de que se va a hacer. No engañan a nadie. Lo mismo en la super orgía de Hestia. Sí. Después te voy a contar un poco de la super orgía de Hestia. Bueno, pero... O sea, cuando creas un personaje, voy a decir, desencadena un fenómeno social de este tipo, obviamente que va a haber una segunda parte. Pero al fin de cuentas, ¿de qué va toda esta cosa medievalosa de alto calibre? Bueno, El setting nos pone en un mundo medieval mágico con héroes con poderes y dioses por todos lados y con un objetivo claro a la vista de todo el mundo. Resulta que por temas de la trama, vamos a llamarlo de alguna manera, y por otras tantas cosas de la vida que en este momento no vale la pena mencionar, los dioses decidieron descender a la Tierra y convivir con los humanos. Como iguales, casi. Adoptando formas humanas y volviéndose, voy a decir que ellos volviéndose un poco más tangibles, voluntariamente ellos sellaron sus poderes divinos. Esto implica que voy a decir, esto es un dato importante porque no es un dato para descartar para nada, porque ellos mismos sellaron sus poderes. Por lo tanto, es que lo que quiere decir es que si ellos quieren, los liberan y se va todo al choto. Por lo cual, joder a un dios, por más pedorro que sea el dios, es una muy mala idea. Es una pésima, pésima idea. Aquí Melania dice, curiosamente no he visto que hayan sacado algún Dojin Entai de Hestia. Entra no a, buscaste bien. Entra a ixgentai.org. Va, ixgentai.org, ahí vas a ver. Sí. Ahí búscalo, ahí va a estar. No hay tantos, no hay, pero hay. Deberían haber más. Debería haber más, pero acordate que la comiquete es dentro. En agosto. En agosto, entonces ahí vas a tener mucho. Bueno, pero. Ya dándonos lugar para trabajar, nos encontramos en el pueblo de Horario. Un lugar quizás un poco más grande de lo que es aparentemente en un primer momento. Donde tenemos algo que básicamente podemos identificar como un ducherón. Una torre gigantesca. Andás a ver cuántos pisos de altura. Y cuántos subsuelos. Y voy a decir, con pisos internos con formas irreales y laberínticos. Los cuales están plagados de monstruos de diferentes niveles. Que acechan a todo el que se atreva a entrar. Ahora bien, también tenemos el hecho de que todos los dioses tampoco han estado haciendo huevo todo el día, bueno, casi todos. Resulta que cada dios se ha convertido en lo que podríamos decir, lo que vamos a conocer como una cabeza de familia. Para una explicación un poco más amplia, vamos a llamarlo Guildmaster. El cual cede su poder divino a los miembros de su familia. Dicho poder es igual para todos, independientemente de para qué familia son. Simplemente es el poder para pelear contra estos monstruos del Dungeon y vencerlos. Claro que si te da el nivel, o sea, vamos a decir que por más que vos tengas el poder divino y todo lo que vos quieras, acá te cagan matando si no te da la score para ir a pelear al bicho. Y sobre todo, acá no hay respawneo, porque esto no es un mundo mágico y digital frutero donde Kirito reina. Acá te morís y te quedas sangrando en el piso y te comen los gusanos. Y viva la vida. Como recompensa por sus hazañas, los monstruos dejan cristales al morir. Que pueden ser cambiados por el dinero o materiales de crafteo, la típica. El dinero se cambia por productos y servicios. Por si necesitan maní. Pero a diferencia de la gente, los monstruos sí respawnean. Por lo tanto, hay que fijarse bien hasta qué punto del dungeon te podés meter como para poder volver entero. Porque si no la podés pasar re mal. En este setting vamos a conocer a uno de tantos héroes itinerantes de la vida. Un flaco por el cual no da ni dos mangos. Un usuario de cuchillo y armadura ligera. Un tipo con mucha cara de virgen. Y más importante que todo, con mucha ansia de aventura. Puedo decir, más inocente que un Furby albino. Un tipo llamado Bell Cranel. El princeso de la temporada. Sí. También conocido por el fan como el Kirito Blanco. Sí. El buen Kirito. A ver, este tipo es el único y fiel miembro de la familia Hestia. Kirito de White. Kirito de White. Viste, murió Kirito y salió Kirito de White. Volvió más sabio y más papudo. Voy a decir que él es el único miembro de la familia Hestia. Y como tal vive con su diosa Hestia en una iglesia hecha mierda, en la pobreza absoluta. Porque de onda es solamente un flaco y no tiene grandes habilidades. Y por ende, cada que entra al dungeon saca una mierda o casi lo cagan matando. Acá el Mer se dice: Hestia hasta salió en las noticias de TV abierta por esto del cintillo apretado, crece pechos, no en Japón y en el mundo. Aguante. Y Melaño dice que en Perú, en el canal 4, se hicieron un especial de Hestia y su lacito levanta boobies. Es fenómeno mundial. Yo lo vi en el diario, creo. Bueno, igualmente la noticia estaba copiada de otro lugar. Igual, es fenómeno mundial, Hestia. Bueno, por otra parte, Hestia está. Está muy buena, está como para comer pollo con dos manos. Sí. Y. O sea, que Dios bendiga al diseñador de personajes de esta cosa por darnos tanta felicidad en forma de cosplay y demás. Voy a decir que la loca está completamente enamorada de Bell y lo recontrabanca y espera muchísimo de él. Bell, como es, como se pueden imaginar, no le toca ni un pelo porque es un flor de pelotudo. Pero en este mundo tan genial, pues sí, hasta los flor de tarados pueden palmarla horriblemente. Y eso es exactamente lo que está a punto de pasarle a nuestro prota. En medio de una de tantas incursiones al dungeon, cagando, o sea, cargando su equipo super barato y, puede ser, y su modesto nivel 1, el tipo entra ahí matando todo lo que podía, porque también es importante recalcar que acá en este mundo no subís de nivel por matar a lo idiota, o sea, sino que leveleás de una forma muy diferente. O sea que matar 100.000 porins no te va a ayudar un carajo. Pues sí que tenemos que en medio de toda esa rey de matanza de conejos inocentes, una obra del destino aparece, o quizás simplemente la mano de la mala leche. En una de las incursiones de la familia Loki, una de las más renombradas familias de héroes que hay por ahí, toda llena de héroes bien zarpados. Ellos estaban cazando monstruos en el nivel 10, los cuales pues sí, eran todos minotauros. Pero ya llegando al nivel 10 es como, bah, un minotauro es como el yuyo, no importa. Tenemos cosas más importantes que preocuparnos que de un minotauro. Por lo cual, por cosa de la estrategia y demás, uno de estos bichos se escapó y se puso a bajar niveles en una raid de sangre, obviamente llevándose todo lo que se encontraba con él. Después de bajar un par de héroes que no lo vieron venir o que no les daba para pelear contra eso, la cosa esta llega a Bell y el tipo, puede decir que estaba, Bell estaba camino de retirada, ya se estaba yendo, se estaba enfriando el pollo y le cayó esto. Uno diría que copado, un boss en el medio del nivel, pero no está copado cuando ya te acabaste todo lo que tenías que hacer. Bueno, vamos a decir que no podemos llamar a esto siquiera una pelea. El bicho le sacaba como 9 niveles en un mundo donde ya tener 1 o 2 niveles más alcanza como para que te dan crema. Y el equipo de Bell no lo iba a salvar. Y el tipo estaba condenado, bien condenado. Después de que las campanas sonaran para el chico, ¡chiste! Y casi a punto de ser, de convertirse en milanesa, antes de ser violado por el minotauro. Uno de los miembros de la familia Loki logra regresar a toda velocidad para salvarle el orto al Pendex. A su salvador la conoceremos como Ice Wastelane, la princesa de la espada. Bell estaba vivo, agradecido sí, pero a la vez increíblemente avergonzado por ser un débil inútil de mierda. Y para mejorar su autoestima tenemos que, al abrir los ojos, el tipo encontró a Ice, la cual era hermosa y medio que se enamoró a primera vista. Y ahí le cayó la ficha de que lo primero que había hecho ante tal magna criatura era caer al suelo como un ser patético y dar mucha lástima. Lejos de hacerse bultito en posición fetal por la vergüenza, o sea, dar gracias de forma cortada como un tarado, el tipo tomó la tercera opción. Voy a decir una opción noble, pero es lo que había. Corrió como un estúpido y salió corriendo el tuchero. Bueno, de ahí en más tenemos que Bell, el cual está completamente arrepentido, puedo decir, de su doble actuación de pelotudo en la vida. Y con toda la indignación del mundo decide que es el momento de dejar de ser un pete. De ahora en más su meta en la vida va a ser clara. El tipo va a romperse todo lo que se pueda romper por alcanzar a la persona el cual le salvó la vida, la persona que él admira. Quizás también intente salvar a otras personas en el camino, quizás intente declarar su amor, todo lo que sea necesario, o todo lo demás será secundario. Y quizás nunca pase, pero acá lo importante es que el tipo tiene una meta por alcanzar. Pero obviamente la rubia tiene como nivel 13, así que está como lejísimo de poder llegar. Sin embargo, acá es donde... No, 4 tenía. 4 tenía. 4 tenía. Igual, se zarpa. Bueno, acá es donde... Si no subían tanto de nivel. Sí, sí, por eso. Acá es donde corre otra de las grandes cosas que tiene este mundito loco. En un lugar lleno de magia y de varias criaturas, es normal que los héroes sean dotados con alguna skill o habilidad única. Cosas que aprenden, cosas que ganan, todo contribuye de alguna manera. Pero, pues sí, en las mismas palabras de Hestia, un poder es algo, voy a decir, nace de una influencia, y esta influencia lo determina y puede cambiar de un momento a otro. En el momento, voy a decir, en el encuentro en el que Ice tiene con Bell, Bell se ha topado con algo. Algo que lo ayudará en su lucha por tratar de alcanzar su destino. Y que, por supuesto, lo hará blanco de muchísimos quilombos venideros. Pero al margen de esto, voy a decir, al margen de su vida de aventuras y muerte, el tipo también... tendrá que lidiar con una vida diaria con Hestia y sus ganas de violárselo constantemente y el pelotudo que no se deja. Y también va a tener que conocer a otras chicas, como ser a Lilitruca, o Lili directamente, una de las tantas soporte de los aventureros que ha tenido una vida de mierda simplemente por entrar a la familia incorrecta. Y que a esta altura de su vida ha ganado un montón de mañas que no copan para nada. También tenemos a Aina. Otra Loli más. Sí. Depende. También tenemos a Aina, que es una de las representantes de la administración de la entrada del Dungeon. Que ha visto a muchos héroes y amigos entrar por esas puertas y nunca salir. Y no tiene ganas de que Bell aparezca en esa listita. También tenemos a Sir, que es una maid copada, con amigas copadas. De eso después hay que hablar, porque ya sé una cosa que puede ser que sea. Sí. Pero después hagamos. Tienes mucha spoiler. Sí, sí, sí. O Werf, que es un herrero con uno que otro problema personal sin resolver, que un día puede costarle más de lo que está dispuesto a pagar. Entre muchos otros personajes, de los cuales ayudarán a enfrentar la aventura de tratar de que Bell sea un poco menos pete. Y trate de salir de su pelotudez y se ponga las pilas para levelear y ser copado. mucha acción de un Gironesca, peleas copadas, peleas copadas. Me gusta el arte. Disfrute de los fans de rol y de paso minas copadas con una diosa chichona. Todo para ganar. Esta semana estamos de rebaja. Todo para ganar. Apuéstele al doble cero. Esta obra, la cual está adaptada de una novela ligera del mismo nombre, es creada por Fujiyo Omori. Y este es su único trabajo hasta el momento, por lo menos animado. Obviamente no será el último. Este va a tener que ponerle un terrible, terrible ofrenda a la diosa Loli por tremendo personaje. De no tener nada, el tío pasó a tener una mansión en Odaiba de la puta que lo parió. Como director de la semana tenemos a Yoshiki Yamakawa, diseñador de personaje de Digicharad, director de Hatsukoi Limit y Kill Me Baby, o también de Little Buster, y que anda haciendo esto, voy a decir, tipo saltó de rubro totalmente para demostrar que puede con todo, y este es su mejor trabajo. De lo que tiene, esto es lo que más me gusta. Acá a mí me gustaría ver quién es el que hizo las ilustraciones de las novelas. Ahí es el que se le ocurrió hacer el diseño. Ahí no, ese dato no te lo tengo, después lo buscamos. Para info de las seiyus tenemos al bueno de Bell, que lo pueden localizar también como Sorata en Sakura-son o Pendo Kanojo, a Oba en Body Complex, o por qué no Sora en No Game No Life, y sigue Kirito. Bueno, ya basta de meterlo al tipo, de complejar al pobre tipo por un error de su vida. Gestia, por otro lado, es Chino en Guchomon. Es Noel en Sora no Method. Sí, eso no me parecía. Sí, ahí se nota. O es Edurito en Aldo Noja Cero. Y Lili es Sanka en Sankarea. Y Wolf es lo van a sacar como Akatsuki Koyo en Strike the Blood. Recomendación, véanla. Es una de esas series que pueden quemarse entera tranquilo, no pasa nada. Sí, no tiene tanto trasfondo y tampoco tiene tanto relleno como para andar diciendo. Y solamente para tirar dato extra, es que obvio esta historia no termina y hay que, o sea, falta bastante para que animen todo el final. Tienen mucho material para animar. Creo que iban 6 novelas, por lo menos. Bueno, y si sí, quieren, lo que tiraron al final del anime daría para una segunda temporada. Sí, sí, tiene, bueno, no tiene confirmaron para, nada todavía. Tiene para mucho más. Y si, mira, ni siquiera en ningún momento dijeron el nombre de alguien que está más arriba. Sí. Es por eso. Si quieren datos mitológicos, así como para que vean que investigué algo, Gestia, la cual me había olvidado completamente que existía, es la diosa griega del hogar y la familia, o más precisamente del calor familiar. Así que tenés toda la boludez de las familias y toda la pelotudez de la serie. No la recordaba ni a palo. Me puse a leer un poco y está bueno lo que leí de Gestia. Yo diría que se lo pongan a leer después de que vean la serie. No porque le vaya a empolear algo el conocimiento de lo que les puede llegar a tirar esto, pero es más interesante cuando lo lees después de que ves la serie. Entendés un par de cosas y te reí un poco. Lo que escucharon en un primer momento de la serie es el ending, que es Ride Light Rise. Y los vamos a dejar con el opening de la serie, que es Hayward. Bien. A ver, podemos leer un mensaje de Mixler. No con esa voz. Dice. Guarda que en cualquier momento Alche es poseído por el general Patricio Weldenson. Ale Mercer dice: yo le voy a la Prum por Hyper Loli. Aguantadora. Sí, boludo, a Lili la reviento, sí. Bueno, se fue. En realidad le doy a todo. ¿Qué voy? ¿Qué uno anda discriminando a quien le da amor? Le damos todo y listo. Ahí en el piso 10, soberano caldo de leche. Bueno. Esta es tu recompensa por llegar al nivel 10. Catalán, catalán. El ilustrador de las novelas, van 8 novelas, todo esto es Suzuhiko, Suzuhito Yasuda. Y que acá me diga el dato. Está más cortado que Johnny 5, boludo, ponle las pilas. Kamisama Kazoku trabajó. Ah, bien. Durará. Y durará. Es Age. Durará. Esa no la vi. ¿Y la adaptaron alguna vez? No. Y en manga trabajó en Yasakura Quartet. Ah, tiene todo el estilo, tiene mucha onda de esto. Y Pinky Comic. Ese no sé cuál. Yo tampoco. Pero bueno. Y también parece que trabajó en uno de los videos de Shin Megami Tensei y Devil Survivor. Bueno. Bien. Pero puedo entender por el estilo gráfico. Bueno, la gente tiene que comer. Dice que le Elmer dice que le faltó mostrar el trasfondo de muchos personajes muy buenos. Sí. Pero no se preocupe porque esto tiene segunda temporada clavado, ¿no? Esto está totalmente cerrado este proyecto. Y también, a ver, bueno. Hugo dice diosa chichona, diosa chichona. Sí, sí. Bien, bueno. Entonces vamos escuchando Hayward del opening Danmachi. O también. No me acuerdo ahora cómo se llamaba bien completo, pero no, vamos con Hayward. You never. Estamos de regreso, que es persona se cae. Gao, gao. Sección de sacado del culo. Bien. Yo con eso voy a dar todo cortado y hecho mierda. Capaz, bailo. Bien. ¿Dónde estábamos? Así que. Yo qué sé. ¿Qué fue eso? No, estaba buscando una cosa en Google. Va, en Google no, pero. Sí, eso lo vi. A ver, bueno. Preguntas, vamos primero con una mensaje que dejó Alan Mercer en el blog, que no lo había visto. Uy, lo decepcionaste. Ay, él te escribe y vos no lo ves. Ay, saludos porque hasta ahora no han subido el programa 16, desde la otra semana lo espero para descargarlo. Saludos Alan Mercer. Lo que pasa es que yo subo el programa después de que terminamos de grabar este programa, y cuando luego lo subís en un estado de constante de constante pudrición del cerebro, vos te puedes olvidar de pequeñas cosas como meterle el tag. Entonces por ahí se pierden entre la mugre, los posts viejos. Pero el programa está. Bien. ¿Ese era el mensaje? Sí. Y bueno. Yo solamente quería ratificar que yo hago bien mi trabajo, solamente que a veces no lo hago bien del todo. El otro mensaje, tenemos el mail de Melanio acá. Va, el mismo mensaje, el comentario. ¿Tenemos el momento Melanio? Bien. Vamos con esto. Ahí está. Bien. Como Kami Kamo te manda aquí su spamero favorito, pasando a dejarles las respectivas preguntas fruteras de cada viernes. Sí. No sin antes saludar al staff Moe, apodado Gao Gao, Don Pairo y Lero Ero, H el Alce, el H es muda, cero, Huevo el Playmobil y el Chico Maravilla. Hay que comprarlo. Chico Maravilla Cráneo. Hay que comprar dos, una para sacarla y otra para mantenerla dentro de la caja. Sí. Bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, se nos fue el tanque de abril y con ello casi todos los animes de la temporada le dicen fin. En el camino dejamos grandes recuerdos. En el camino dejamos la voz de Alche. Sepan disculparla, la iremos a buscar dentro de poco. En el camino hemos dejado recuerdos, UFOs que hoy celebran el premio máximo. Y no voy a continuar leyendo esto porque era medio spoileante. Eres justicieros que van camino a un futuro incierto. Y la decía después el otro se lo voy a. Bah, esto ya lo saben. Memorias plásticas que reinician una nueva historia. Eso ya se sabe desde el primer capítulo. Así que, y acá tenemos. Me llegó un mensaje de. Pero de temprano, no lo había visto. De Darío Alexis que dice: te calculo que te habrá dado cuenta, pero se cayó internet. ¿Dónde estamos? Así. Bien. Eso es el mensaje. Sí. Qué grande. No, vas a tener que interpretarlo. Grandes sacrificios que llegaron al del futuro. Bueno, no sé si se lo voy a acordar. Ahora bien, ¿qué es lo que recordaremos siempre de cada temporada anime? Obviamente las minas sabrosas. Por ende, obvio, paso a dejar mi top 10 de las féminas sabrosas del tanque de abril. Opinen y comenten. Puesto número 3. Puesto número 10. Ah, puesto número 10. Sí. Kumiko Omae de Hibiki Euphonium. Hibiki Euphonium. ¿Cómo no apoyar a una de las miembros de mi gran reino lesbiano? Bien. En el noveno puesto, Rin. Aparte, cómo la sopla. Rin Tosaka. Que esta vuelta la dibujaron más sabros que antes. No sé. Sí, está más simpática. Bien. Antes era como muy frígida, ahora como más simpática. Unlimited Blade Works. ¿Dónde estábamos? Puesto número 8. Puesto número 8, Eruna y Mikagure Akuen. Mikagure Akuen. Eru. Eru al poder. Eru Tension Max. A ver. Yui Yuahama. A Yui, pero Yui viene de antes. La historia de Yui la leyenda de Yui de comienza hace un año y medio. Cuando ella decidió por su cuenta que abrocharse todos los botones de su camisa no era necesario. Y bueno, en el sexto puesto, Einhard Stratos de Vivid, de Nanoha Vivid. Tanto chiquita como alta. Aunque alta es media nazi, pero no importa, le da muy igual. El problema es que en un momento vos le estás entrando y llega el tigre y bueno, se complica. Y el tigre participa. El tigre participa y bueno, se va toda la chota. Yo no lo quería decir, no quería incurrir en la zoofilia en todo este templo de la sagrada rectitud. Por Dios, Pyros. Creo que el primero que incursionó en eso somos vos. Está bien, bueno. Podemos hablar de zoofilia, bueno, cuando vos quieras, hablamos de zoofilia. Dice Pyro, si te mandaba un SOS, me cagaban muriendo. Y bueno, esas son las magias del WhatsApp. Bien. A ver, en el quinto puesto tenemos a Narugino de Punchline. No sé, a mí no me gustó, no me ocupaba tanto la cara de Narugino, era como de un payaso, medio raro, pero... Pero tenía buen cuerpo. Sí. El traje también era muy favorecedor. Creo que la primera vez que vi casi en un escote de esa manera, o sea, donde veías bien el medio que había entre las tetas, era como... Y bueno, por eso era extraño. Porque a veces lo dibujan así. Por eso era Strange Shoes. Gestia, en el cuarto puesto, yo lo mandé. ¿Por qué en el cuarto? No tiene sentido. ¿Por qué en el cuarto? ¿Quién está más arriba que Gestia? En el tercer puesto está Chutan, de Totama. ¿Chutan? Sí. Pero hoy como que Chutan no se deja. Chutan es como muy complicado entrarle. Bien. En el tercer puesto, no, en el segundo puesto está JB de Grisaya Norakuen. ¿Quién? JB. Ah, JB, pero está bueno JB. Pero es como la MILF. Es rubia ejecutiva, muy entrable. Bien, a ver. En el 1.5 puesto está mención honorífica para Aizra de Plastic Memories. Y en el primer puesto está Asuka Tanaka de Hibiki Euphonium. Tanaka Asuka. Sí. ¿Ah? Cuando se. En la cama se volvió bastante loquita. Está bastante simpática la vida. Igual aguante Gestia. Todos mis fichos a Gestia. Bien. Y es más, gana poder porque la podemos acotar que fue made. También, por así podemos acotar. Podemos acotar que fue Made, así que gana el doble de poder. Este fue mi top, espero que hayan quedado conformes. Yo lo cambiaría un poco, pero tampoco vi tantas series de esta temporada que me permiten. Yo le movería un poco, yo patearía un poco la lista para revolverla. Pero no estoy en desacuerdo con ninguno de los integrantes. Excepto con Chutan. Chutan está de más. Yo hubiera metido a Moe o a... Ay, no me puedo acordar cómo se llamaba el de... a Moe-chan o a Moe. O sea, la... ¿cómo se llama esto? Moa de Showa de Rock o Moa-chan de Totama. A todo esto, ¿cómo terminó Showa de Rock? Si es que terminó Showa de Rock. Te dije, no pude bajar en el último capítulo. Ah, tuve una semana muy complicada. Bien. Brevemente les comento que llegué al capítulo 12 de Aquarian Evil. La serie sigue estando copada y más aún con ese ending, Gecko Sinfonia, que en lo personal me encanta, pero bien, mis preguntas de esta semana son: una, para ustedes, ¿cuáles han sido las series anime que han trascendido en el tiempo? ¿A todo esto cero no está conectado? Está conectado y está activado, pero me dijo que iba a almorzar. Bueno. Ah, pará. Ahora sí. ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí. Ah, bueno, sí, porque hace un rato que empecé a hablar y como que nada. Bien. Por lo menos nos aseguramos de que al escucharte sabemos que tenemos internet. Bien. Entonces, series que trascendieron en el tiempo. Cualquier serie de hace 10 o 20 años de la cual todavía se siga hablando o viendo. Ergo, los ¿cómo se llama? Los sospechosos de siempre. Los supersónicos. Exacto. Todavía es popular en Indonesia. Bueno, lo mismo de siempre. Dragon Ball, Pokémon, Digimon. Cualquier mierda que sigan haciéndole una secuela o que sigan viendo la primera temporada. Yo digo, yo vi Sword Adventure, porque a pesar de que... Bueno, ahí tenés una. Le sigue gustando a la gente. Sí, bastante. Pero me parece que algo para que haya trascendido en algún momento tiene que haber terminado. Por lo tanto, la boludez de onda Pokémon, One Piece y lo que vos quieras, no entrarían porque nunca terminaron. En realidad, sí, terminaron. Pokémon sí, One Piece no. One Piece no va a terminar porque es el infierno en vida para la gente. Como... ¿En qué momento terminó Pokémon? En el momento que cambiaron de protagonista. Nunca cambiaron de protagonista. ¿Estás seguro? Sí. Ah, entonces fue en las películas donde pusieron a otro dos grupos de pendejos. No, yo pensé que a Ash lo habían jubilado ya cuando vi no, eso. No, Ash nunca se va a jubilar. Bueno, vamos a decir que las series de Pokémon terminaron cuando terminó la puta batalla con la liga y a la mierda y es otra serie. Capítulo 60. Mira, van por el capítulo, capítulo 500 y algo. Si vamos al caso, Dragon Ball no terminó. Siguió en Z, después siguió en la aberración de GT y sigue hoy en día en películas. Por eso. Sí, pero Dragon Ball sin la Z terminó cuando en el último Dragon Ball. Bueno, por eso digo, Dragon Ball... Después se le hicieron una continuación con Goku más viejo, bueno. Pero por eso digo, Dragon Ball sí entra porque Dragon Ball sí, en un momento sí terminó. A los años hicieron otra, pero terminó. Sí, la otra también terminó. O la otra terminó hasta donde llegó el manga. Toda la mierda se hace ahora para vender entrada y pagar otro rancho en algún otro lado. Por eso no podemos decir lo mismo de Saint Seiya, que realmente nunca terminó porque todos los años sacaron otra boludez. Igual que Macross. Macross en realidad no terminó nunca. Macross. Está todos los años Macross. No, Macross es un universo expandido. O sea, sí. La historia de Rick Hunter terminó con Rick Hunter. La del baterista o cantante espacial terminó con el cantante espacial. La de Basara. La de Frontier terminó con los personajes de Frontier y se le hizo unas películas de readaptación. O sea, terminaron sus historias. No siguen siendo el mismo tipo. Guerra Mágica trascendió y... Sí, totalmente. Magic Greyhound terminó totalmente. Sí. Es totalmente Magic Knight Rashear. Sí. No, Breakheart. No, no dije Breakheart. Otra cosa. No dije Breakheart. Sí, boludo, dijiste. No, es que me tapé con el coso este porque me estoy cagando de frío y se escuchó Breakheart. ¿Cómo está la Snuggy? Todavía no lo usé, pero esta noche sabés lo que sí. De vuelta, cualquier cosa vieja o que por lo menos tenga 10 años de vieja y que todavía siga rompiendo. Bueno, Berserk, mismo ejemplo, tiene que terminar algún día la mierda esta, así que no puedo trascender. Pero no, a nivel de animación sí. Sí. O sea, sí, en su momento sí, sigue haciéndolo. Bueno, a nivel de animación, Caras. Sí, pero más que nada trascendió por el nicho, porque mucha gente ni la conoce. Esa es la gran cagada de esto. Tiene que ser popular al nivel estúpido. Yo creo que tendría que estar hablando algo tipo Ranma o Longina. Obviamente Slam Dunk trascendió. O Slam Dunk. Slam Dunk, gracias Alche, muy buen ejemplo. Para mí también salió 009. Sí. Sí, tiene. O sea, cada anime nuevo es una readaptación de la primera del manga, de la primera historia. Sí. Por eso, y trasciende más allá de su primera época, porque ya cuando se lo adapta en animación. Chicos, no olvidamos uno de los titanes. Olvidamos uno de los titanes del anime, Mazinger. Sí. Para mí se mide mucho en el hecho de cuántas referencias los hacen en los animes. Era como decía un poco hacer en el principio. Si tiene 10 referencias por capítulo de Hayate, porque trascendió mucho. Gundam. Sí, Gundam. Otro gigante que nos estamos olvidando. Sí, claro. Pero Gundam no sé si lo podemos decir como que trascendió tanto, porque nunca paró. Más la saga original, yo diría. Sí, la saga original. No, las de Gundam terminaron en su momento, que debo, el mismo caso que con el otro anime que estábamos hablando, o sea, que tenga continuaciones o que con el mismo título de base, o sea, Mobile Suit Gundam, me tiro un pedo en Marte, Mobile Suit Gundam, le hago la guerra a la luna, o sea, no importa, son diferentes protagonistas, sus historias terminan, son universos distintos en algunos casos, puede estar el Universal Century, el Correct Century, el XX Century, el etcétera, etcétera. Sí, para mí, la primera saga de Gundam, o sea, hasta cuando muere Amuro Rey. Murió. ¿Qué? Amuro Rey no muere. No muere, vos decís. Es eterno. No. Vive hasta la actualidad. No, al que mataron y cagaron matando fue a Camille Vidan, que fue el protagonista de Zeta Gundam. Y ese sí, lo que el hijo de puta de Tomino en la serie. Quedó como que quedó con síndrome de Down en un coma raro. En la novela, en la novelización de la serie lo hizo palmar posta. Y en la película me parece que también lo hizo morir. Pero en la segunda serie, en WZ Gundam, sigue vivo. Y Amuro Rey sigue vivo y rompiendo las bolas en Z Gundam. Y se lo menciona de pasada en WZ Gundam. Y no sé si está en otra cosa después. Lo que pasa es que el loco se retira. O sea, el loco llega a un punto y dice, bueno, ya está, hasta acá llego, quiero vivir mi vida. Sí. Váyanse al carajo. Y va. Pero por lo general, siempre parodian a Char y su casquito. Char fue otro personaje al cual el cual lo hicieron ver como que murió y después revivió como cuatro vaginas. Perdón, como cuatro vaginas. O sea, ustedes saben. Sí, después pasan los años y revive como tres, escurre nada, ¿por qué no? Sí. Hay otra que se me fue, que justo antes de dar el ejemplo de Gundam, que también es trascendente. Ah, pa' carajo, no voy a decir Astro Boy, pero también se la toma, sí, Astro Boy. Tranquilamente. Vive Black, es eterno. Sí, Vive Black trascendió todas las barreras. La barrera del buen gusto la rompió. La barrera de Jiménez la rompió. Para mí hay muchas series que todavía no trascendieron porque le falta tiempo. Pero, por ejemplo, hay un montón de nueva camada que no trascendió porque hay demasiadas cosas en el mercado. Anohana, por ejemplo, quizás en el futuro así quede. Anohana puede quedar muy bien. Anohana podría ser una muy buena serie de trascendencia. Y malos ejemplos, Yu-Gi-Oh. Toda la boludez que tenga un jueguito vendible, un juego de cartas, un juego de mesa, un juego de rol, casi todo eso sigue trascendiendo, desgraciadamente. Sí, pero Yu-Gi-Oh marcó como... Es importante remarcarlo porque marcó una época y un estilo de hacer animación. Sí. Ahí me acordé. Todos los trabajos de Monkey Punch, Lupin. Sí, Lupin. Sí. Lo peor es que ahora tuvo dos series nuevas en estos últimos años, o tres. Más todas las películas y toda la boludez. Sí. Bueno, bien. Segunda pregunta. No vas a llegar a la tercera pregunta si sigue así. Dos. Openings y endings o temas feeling del anime que les hayan llegado al Kokoro. God knows. Yo qué sé, el primer opening de Nanoha lo tengo que decir. Aguante. El opening de Utagawa Rumo no, Muso Uta. Aguante. Yo digo Dango Daikazoku. Dango Daikazoku. Sí. Sí, ese más bien como que nos rompió el Kokoro. Sí, como que te agarra el Kokoro y te la hace tra. Personalmente me gustaron los dos de el opening de Arohana, que era Ishiori, y Circle Game, que es el tema final de la película. A pesar de que a pesar de que la serie no está en el corazón de nadie, pero a mí me sigue simpatizando. Aguante el primer opening de coso de Majestic Prince. Yo voy a tirar No Game No Life, y básicamente todo tiene buena música hoy en día. ¿Qué carajo no tiene buena música? Y hay un par de cosas que tienen una... Sí, pero ese par exacto. Aberración de la vida. La de Yo Soy el Zombie, como mierda se llama. A mí me gusta. El segundo opening está mejor. Korewa Zombidesca. Korewa Zombidesca es mejor. No. Korewa Zombidesca no. La de Yo Soy el Zombie Emo. Perdón, me faltó la mitad del título. Que a vos no te gusta ni a cara. Tokyo Ghoul, bueno. Tokyo Ghoul. Yo rescato el primer ending. Yo el no primer rescato ending. Nada es algo, de eso. Es algo que rescato, ending rescato de esa serie. No, yo rescato nada de esa serie. Acá el año dice el ending de Korean Evil. De Aquarium Evil, sí. Toda la música de Aquarium Evil. Toda la música. Y por supuesto, todo tema que haya salido de Macross, porque Macross sí. Es música. Macross es la fábrica de música. Macross es música, y punto. Y Rayler dice Inori no Uta de Yuki Yuna. Ah, muy bueno. Muy bueno. Como ya hemos hablado en el Mutante, a mí cualquier tema que me pueda poner en, me pueda dar el ánimo necesario o me pueda rellenar de energía para hacerle yo ese situación de videojuego, tengo 12.000 millones de enemigos y les tengo que dar masa en un beat'em up, o en la vida, o soy yo en la vida real y tengo 12.000 millones de enemigos y los tengo que dar trompada, o enfrentarme a Tyrant o a un Titán o a un Evangelion a puño limpio, cualquier tema todo que junto. Me haga todo, o junto, todo como junto como en el juego de Godzilla. O sea, cual música que a mí me dé la energía para seguir adelante es el tema que me mueve. O sea, casi todo Gundam, casi todas las series que tienen un buen tema. O sea, un tema movido, o no importa si es rock, si es pop, es algo que te haga decir voy a pegar patadas hasta que termine solamente yo en pie. Y si no, que me caen matando, pero voy a seguir dando patadas desde el piso. Si no, yo qué sé. Los openings de Fafner, o algo más cercano todavía. A mí me gusta mucho el segundo ending de ¿cómo no? Ay, la concha de su madre no me sale. De Shiwaso no Kimi no Uso. Ah, sí. Si no, no me sale el nombre de esta. El tema de... Ah, carajo, Fukuyama. El cantante Fukuyama tocó mi armadura y no me sale el puto tema. ¿Qué sería? Ah, de Busarenkin. Busarenkin, sí. Ah, el tema Busarenkin. De Busarenkin. Sí, lo escuché esta semana. La música de Bleach. Temas de Bleach, boludo. Los temas de... Los primeros, no decir todos los temas de Naruto. Los temas de Bleach cuando eran buenos, porque después... Yo dejé de ver mucho antes que ustedes. Por o sea, eso, yo recuerdo la buena época musical de Bleach. A mí me sigue pareciendo uno de los mejores temas de Bleach el segundo opening de Bleach. Yo tengo dos de Naruto. El opening Haruka Kanata, que es así. El Open Rayon de Blood Plus. Que Blood Plus fue un anime mediocre, vamos a ser honestos, soy fanático de Blood. Pero Blood Plus fue mediocre, pero su música no era mala. Y si no más diría... de Initial D, otra serie de mierda para mí. Hay gente que sigue que le gusta esta cosa. Somos dos. O sea. Pero de onda, los temas de Initial D eran muy buenos, en su gran mayoría. Bien. Y de última yo voy a tirar One More Time, One More Chance creo que esa canción no te la puedes quitar. Después de que la escuchás, ya sabes qué canción es. No, no, la de 5 milímetros por segundo. 5 centímetros por segundo, sí. Sí, bueno, a mí la vida se me fue 5 centímetros por segundo. Película, déjame de joder. Y después hay una que voy a poner al final del programa para recordar cierta fecha. Dale. Así que es re épica. Sí, también. Bueno, tercera pregunta. ¿Cuándo consideran el cierre de un anime como un final perfecto? Cuando te parás a aplaudir. Nada más. Cuando se termina, lo parás, lo mirás, te parás y aplaudís. Sí. Tirás una lágrima y decís gracias. Se tiene que gustar, simplemente. Sí. Tiene que gustar mucho. Sí, pero tiene que ser un final que justifique lo siguiente: justifique que nunca más hagan una película, que nunca más hagan una continuación. Y por dos motivos: una, porque no lo necesita. Dos, porque tenés miedo de que si lo hacen, lo caguen la perfección que acabas de alcanzar con sí, él. Obvio. Ojo, The Gunbuster hicieron una continuación y el final es muy bueno. Muy bueno. Sí, pero el final ese tiene perfecto sentido porque termina la historia de la primera Gunbuster. Ya sé, por eso. Pero o sea, ese final fue genial. Sí, no, sí, pero eso son uno de las excepciones que justifican la regla. Alche. Bueno, ahí es cuando uno supera el miedo y lo hace igual y le sale bien. Pero muchas veces superar ese miedo te lleva a que te maten. Sí. Y muchas veces está justificadísimo. Mm. Vos lo sabés muy bien. A veces, aunque cierre perfectamente, lo siguen haciendo. A ver. Sí, no hay como una regla general que con una fórmula te va a salir bien el final. Pero cuando queda bien es cuando vos lo mirás, parás todo y decís gracias y listo, y no necesitás más nada. O te tocan finales, como esto no es un anime, pero cuenta, o como y ahora me vas a decir dónde está mi madre. Así como, hijos de puta, terminaron la tercera temporada y no me dijeron dónde está la madre de Zuko. Por cierto, lean los cómics, ahí se van a enterar. Creo que simplemente es cuando te sentís satisfecho con el final. No decís, quiero seguir viendo, decís, bueno, cerró y cerró muy bien y me gustó, sí. Está bien que haya terminado. Y la aceptas así como es. Sí, sí, no importa si por dentro vos querés más, estás extasiado de felicidad con lo que acabas de ver. Por ese momento, por ese segundo, te alcanza. Sí. Sí. Bien. 4. Toradora, qué buen final. ¿Hasta qué punto? Sí, igual seguía en la novela de PSP. Sí, aparte más larga donde terminó. Sí, sí. Pero igual, fue un muy buen final. ¿Hasta qué punto la censura y el ecchi es tolerable y cuándo es que empieza a ser absurda o desagradable? La censura nunca es tolerable, ténganlo en mente, nunca es tolerable. Ahí lo voy a decir yo que soy el de menos sin censura. La censura es tolerable cuando es usada con imaginación y creativamente. Le tenés mucho cariño a Air Gear, donde yo no le tengo cariño al cuervo que me lo ponían tapándome todas las partes lindas. No, le tenés mucho cariño. A ese tipo. Eso sí es una pelotude. Yo le tengo mucho cariño a la censura que usaron en... Ay, la concha de su madre, ahora no me sale el nombre de esta serie. ¿Majo? ¿Koe de Shigoto? No. ¿Majo? ¿De qué trata? En Academy Wayoi. Sí, Majo. Academy Wayoi. Por eso, cuando querían meter una censura estúpida y en lugar de meter la censura estúpida te metía la misma escena pero con muñecos. En lugar de mostrarte la escena posta. Pero ya era así, no es que era tanta censura. No, pero eso era censura. Eso era censura. Eso es censura. La serie sin censura no tiene eso. Nope, sin censura te muestra toda la escena. Y justificaban la censura. A veces la mostraban con muñecos y otras veces ponían los muñecos tapando ciertas partes o te mostraban sombras o haciendo las boludeces, pero era divertido. Sí. Pero igual, para mí la censura no tiene aceptación. No cabe. Cuando se vuelve estúpida, cuando se convierte en Seiko no Quasar. Ahí desagrada. O cuando te ponen los pantallazos negros insufribles cuando yo que sé, le están taladrando la cabeza con un taladro de mano un zombie. O el vapor mágico y místico que parece una pared de niebla de luz de vapor sólido de todas las escenas de Ofuro. Bueno, ahí la usaron de manera creativa en Etotama cuando están en el cuando hacen una escena de un baño. y aparece el vapor y en un momento desaparece y tiene toda la... le brillan todos los pezones a todo el mundo. Y uno empieza a decir, ah, no te preocupes, en la versión sin censura el brillo no va a estar. Bien, fantástico. Ahora justificame el resto de las escenas de baño de todos los otros animes. No, no, yo te dije cuando se usa creativamente. No con más creatividad que le pongas. No, no, si lo haces con creatividad cómica, todo bárbaro, pero... cuando sí, básicamente lo que estás diciendo vos de otra manera. A mí me indigna más que a vos, que es distinto. Y no hablo solamente de pezones, hablo de todo. Yo no acepto la censura en sí misma, no la tolero. Yo te digo, la peor censura que he visto es la de Seiko no Quasar, que en lugar de mostrarte algo, directamente la cámara se quedaba mirando el techo por 20 minutos. No, eso es una mugre. Pero levantaban la cámara, te ponían la mitad de la pantalla y la otra lo censuraban con un rayo blanco. Sí, eso es una mugre, boludo. Quinta pregunta y final, creo. Sí, quinta. Anécdotas curiosas que les hayan pasado a ustedes viendo algún anime. Caerme múltiples veces del sillón, cagándome de risa. Sí, quizás deben tener algunas ustedes de la vez que hicieron la Narutón. La verdad no sé, porque yo no estuve esa vuelta. ¿Narutón? Sí, quemaron Naruto. ¿Cuándo quemamos a Naruto? La verdad que no sé. Según lo que me habían dicho ustedes, sí lo quemaron una vez. En mi casa no. No, en la casa de cero. No. ¿En la casa de cero? Cuando recién estaban arrancando a ver. No, esto ya sé lo que está hablando. No, esto era nuestras impresiones de la primera vez que veíamos Naruto o Bleach, que en la buena época de Naruto, cuando recién empezaba, te podías quemar 26 capítulos de Naruto en un día y seguir quemando 26 capítulos más. O sea, estabas 12 a 24 horas mirando eso. Si superaba la barrera de los primeros 15 capítulos que dan una garcha, vos de Naruto podías seguir 60 capítulos y no te hacía nada. O sea, nunca hicimos una quemada de Naruto. Han sido veces que, yo sé, habremos tenido un día libre o un día sin clase o sin facultad o cosas y decía, oh, Pairo, bueno, me pasó este DVD compilado de Naruto. No, pero mira, oh, Pairo me pasó estos 3 DVD de Naruto, son 72 capítulos. Primer DVD me lo quemaba entre la mañana y la media tarde, segundo DVD me lo quemaba entre la media tarde y la medianoche, tercer DVD me lo quemaba en el amanecer del siguiente día. Pero era eso, no, nunca hicimos una maratón de me Naruto. Pedo. O sea, personales, yo sí, pero era la época que era tolerable verlo, que no, era bueno casi, verlo. Yo no suelo hacer maratones tampoco de nada. O sea, quien lo ha hecho era Soge, que con Soge sí, Soge recontramorfado cosas. A todo esto lo vi a Soge esta semana. Después te cuento. Uy, milagro. Después te cuento. A ver, anécdota. Ponele una vuelta, me acuerdo que yo me estaba por ir a Buenos Aires, no me acuerdo por qué motivo. Y esa misma noche, porque salíamos en el colectivo de la noche, yo estaba viendo un capítulo de Hayate no Botoku. Me acuerdo que justo era un capítulo donde estaba boludeando con carta de Yu-Gi-Oh. Y en un momento el espíritu del Hayate inocente sale del cuerpo de Hayate. Y yo me entré a cagar tanto de la risa que una me caí de la silla y dos no podía parar. Me agarré un estado asmático horrible. Y una vuelta, y cuando me subí al colectivo, en vez de irme durmiendo, que tenía una gana de dormir, me fui cagando de risa todo el viaje. Yo tengo una anécdota, pero no sé si decirlo una anécdota o decirlo mal timing. Esta serie de vampiros... ¿Cuál de todas? La última, la que pasó en el pueblo que todos se morían secos. Que después teníamos que estaba el vampiro y el vampiro hombre lobo. Y... que te deja de pelo rosa recontra insoportable. Ya sé cuál decís, ahora no me sale el nombre, pero ya sé cuál decís. Que cuando se vuelve vampira te da más ganas de matarla a golpes. Sí, ya sé quién decís, pero no me puedo acordar cómo se llama la serie. Bueno, viendo esa serie, me pasó lo siguiente. Yo no la había visto nunca. Shiki, gracias. Viendo Shiki, yo había puesto unos videos en YouTube que nunca cargaron, los pausé, la época en la que YouTube, como igual que ahora, mejor dicho, la eterna época de YouTube anda para el culo. Y bueno, no cargan más, los pausé, que se carguen solo y me pongo a ver el capítulo. Y está la escena del, la escena del primer capítulo donde la loca está ahí esperando el colectivo, no sé qué miércoles están haciendo en el medio del descampado, y que el loco la está ignorando. Y la loca la está viendo ahí, imaginando las miles de cosas que le va a hacer, que le va a decir, cómo lo va a comer, bla, bla, bla. Y empieza a sonar una canción recontra desubicada. Un opening o algo de no sé qué mierda que no. Y no me di cuenta. Llegó, qué raro que esté esta escena. Qué rara que está, boludo. ¿Quién habrá sido el sonidista? O sea, no es que no me guste el tema, es como que no engancha, pero a la vez como que hace la escena interesante. Y me lo quedé analizando, digo, voy a pausar. Pauso, se detiene el video, sigue sonando la canción. Me entré a caer de risa como un estúpido durante media hora. Y cuando veo, no sé, ponele que estaba viendo el séptimo opening, no sé, de Doraemon. No sé qué carajo era, sé que era una cosa viejísima que había visto, me habían tirado para ver qué onda y nunca lo había escuchado, canchada, pero ni con moco. A ver, vamos a ver la escena. No tiene el mismo impacto esta escena sin ese tema. Y sí, boludo. El terror está totalmente sostenido por la música, sin eso olvídate. No, pero no era una escena de terror, no era una escena de terror. Ya sé, pero digo, la serie que es de un feeling de terror, le saca la música y es cualquiera. Sí, pero hasta en ese punto, era el primer capítulo, no sabías de qué iba la serie. O sea, sabía que era de vampiro por lo que decía y por el opening y un par de boludeces, pero... O sea, era el primer capítulo, la primera que lo pongo, y el tema como me por completo el feeling de la escena, digo... Ahora no lo disfruto tanto, viéndolo como realmente es. Yo me acuerdo cuando terminé la primera temporada de Full Metal Panic. Yo me encontraba ahí viendo lo que pasa en el final, que no lo voy a decir porque es muy bueno. Y cuando pasa lo que tiene que pasar, yo estaba ahí gritando en el monitor: ¡Sí, la concha de tu madre, sí! Eso nos pasó a muchos. Y no solamente con Full Metal, con muchas series. Bueno, la semana pasada hice pedir por favor que... Alche, no nos contaste cuál fue tu anécdota de anime. Tiranos una. Si tuviera, no me acuerdo. ¿Por qué no le contás a la gente del anime que te llevó a ser físico-culturista? Contales de Kid Músculo. Dale. Que me pasaron el ending 1 de Aquarium Evil, Gecko Sinfonia, pero por falta de tiempo no pude. Por lo que vuelvo a solicitar, porque me, como comenté las niñas arriba, esta canción en especial me copa demasiado. Desde está muy ya, buena. Gracias por responder, tanta fruta y aguanta Aquarium Evil. Qué buena canción, boludo. Esta es otra de las canciones copadas que hay que recalcar. Bueno, vamos entonces con Gecko Sinfonia, el ending de Aquarium Evil. Antes que te mueras. Sí. Ya somos dos. 風に奪われたわけじゃない、片道分の勇気で僕ら悲劇を受け入れる。心がここにあったはずの空洞、もっと僕が大きければ君を未来を救えただろうか。人は守る術をたった一つしか持たない、そんなあなたがはぐれただすら、あなた以上の人に出会えない。月に抗う長いフレア、始まりもせず奏でるほど、歌うほど、壊れるほどに。 静寂の冬に帰るよ。摩擦を知らない優しさで霧深い森に迷い二人千年遠ざかる灰色のハーモニー愛と自由をなぜ出会うことできないいつか晴れの夜普になるまで 心の重さ愛の重さ全身で聞いて Llegamos al final de otro programa de Persona Se Cae, Gao Gao. Creo que el que llegaste al final fuiste vos, mi querido coronel. Programa número 18. Al centralista de remedios caseros. Tomá mucho té con miel y limón. Si tenés la nariz taponada, te la va a despejar. Te va a derretir los mocos como si fuera un soplete. No, ese es, si eso, te... el, eso era la garganta. Ah, bueno, mismo caso, miel y limón, boludo. La miel y limón te hace, y el calor te relaja en la garganta y te sacan la aspereza, la garraspera un poco. Como decía el coronel, nada que un poco de buen whisky no pueda resolver, hijo. Toma limón. De onda, toma mucho limón y miel. Acá Kayuki preguntaba cómo se llama este tema. Es que corres Gecko Sinfonia. Exageración 2000 de Acuario Nebol, sí. Como mi camarada quiso decir Gecko Sinfonia. Y yo tengo la garganta hecha mierda más que todo de gritar hoy en día. Soy mi consejo, Alche, vas a tu garganta va a sobrevivir para batallar el domingo. La buena no necesito para ir a jugar rol. No, tu personaje puede no hablar. Bueno, ya ha pasado muchas mesas, su personaje no ha dicho ni una palabra. No sé si era porque estaba dirigiendo por el sorete o porque no tenía nada interesante que decir. Alan Mercy dice, para seguir troleando por mil en S y milenios. Milenios. Obvio. Acuario Nebol te va a seguir... Por más que en Acuario Nebol ustedes piensen que ya el universo los troleó completamente, se pueden dar cuenta que todavía pueden ser todavía más troleados. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/personasecae. Los que sí pueden, porque podcast, como que la internet no colabora. Todavía sigue, no digamos nada. O que mixler.com/pnspodcast. Saludos entonces a Israeler, a Melanio, a Ale Mercer, a Yuki Soto, a Will Hanzo, a Adrián Alexis, a La Pared y a Seri. Estuvieron conectados. Los valientes, los únicos, los increíbles, los magníficos. Tan, tan, tan. Los siete magníficos está basado en los siete samuráis, aviso. también si nos escuchás en diferido. ¿Quién era Trosco? Y bueno, como siempre, les extendemos nuestra invitación a que nos escuchen. Con mejor salud. Sí. Y cuando no me contagien, si voy a tener salud. Sí, a mí Andrés me hizo poronga ese fin de semana también. A partir de las 7:30 en Argentina. Yo tuve dos sesiones de enfermedad. Bueno, ¡ouch! Yo soy indestructible. Vos ya estás enfermo. De mira, Pairo, tu médico gastroenterólogo no opina lo mismo. Indestructible. No vas a estar en la película de Stallone, boludo. No importa cuántas veces lo digas, no importa con cuánto ánimo lo digas, nunca vas a estar en los indestructibles. Bien. Y también, bueno, les recordamos nuestro medio de comunicación. Sí, que son personasecai@gmail.com para mandarnos todos sus mails o sus cosas para poder participar en el grandioso momento Melanio. También pueden llegar a nuestra página principal, que es personasecai.blogspot.com, o seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en @personasecai. Sí. Bien. Tampoco me vas a discriminar el grupo de Personas Sekai en Gplogos o el poderoso Tumblr de Persona Sekai. Donde tiro mucha mierda que a la gente le copa. Te la pasas colgando porno, boludo. Déjame de joder. Ya hay gente que se dedica a eso. No importa. No le hace falta al mundo para eso. Ya hay mucha gente al pedo que lo hace. Me sumo al tren del mame. No sé si quieren decir algo más. Desde... Sí, mi antitetánica ya está vencida, así que el lunes me voy a tener que ir a aplicar una, gracias a cierto cuadrúpedo. ¿Cómo puedo? Mientras no tenga que aplicarme la antirrábica, vamos a andar bien. Bien. Entonces, nos vamos. Ahí venía Cero babeando espuma. Ahí viene Cero, el que lo mordió el perro. No va a ser tan divertido cuando te arranque la yugular con mis dientes. Nos vamos escuchando el tema Active Heart, el tema de Gunbuster. ¿Por qué? Porque ¡sí! El próximo 6 de julio, lunes, se van a estar cumpliendo, bueno, van a faltar 2277 años para que vuelvan Noriko Takaya y Kazumi Amano desde su largo viaje. Sí, sí, vuelven a la harina a la tierra. Sí. Así que no se olviden. Yo desde chiquito siempre quise ser un nonoriri. ¿Y ustedes? Ah, no sé. Yo no había nacido. Bien. Bueno, supongo que será hasta la semana que viene. Sí. Y no se olviden del regreso del Gunbuster. Sí. Bueno, la semana que viene entonces. Bye, Ni. Thank you. 胸がうくらむ。抜け見せて、はいはい。